Señoras y señores, aquí están las notas más relevantes del día. Estas son las 10 de Erasmo. Señores, buenos días. Buenos días, sí, ey. Sí, ese maldito alcohol. No, no son días, güey. Erasno, hoy te tenemos a alguien que te va a hablar de alcohol, brody. Y lo hacemos porque eres nuestro amigo. Buenos días, buenas tardes. Me levanté tarde, señores. ¿Y saben qué? No vuelvo a poner la alarma con las canciones de los Cadetes de Linares, güey. ¿Y eso por qué? Pues, güey, me desperté con las canciones de Cadetes de Linares. No lo voy a buscar chela. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. ¿Cómo se llama esa rola, güey? ¿Cómo se llama? Se llama El Parián, no. Se llama En las cumbres de un verde... El Jilguero, no. ¿Cómo se llama, güey? Se llama Prenda Querida. No. ¿En qué momento dice Prenda Querida? En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. ¡Ejo! Y decía en sus cantares tristes cómo daña un amor traicionero. Ay, ay, ay. Muy bien, ¿eh? Por algo estamos muy aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, la número uno de las 10 de Erasmo, señores. Mujer de Florida se apuñala varias veces porque está cansada de Donald Trump. No. La policía nunca esperó esa confesión al llegar a la residencia. Una mujer en Florida, señores, casi por poquito pierde la vida porque la hallaron acuchillada. Dice, estoy cansada de vivir en el país de Donald Trump. Estoy cansada de Trump. Que sea el presidente, dijo la mujer americana de Estados Unidos, nacida aquí, para que no vayan a decir que se vaya a su país, ya los conozco. Pero la mujer dijo, I'm tired of my president, me voy a matar. Se acuchilló, güey. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Digo, la neta, a mí esto me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque si nos vamos a acuchillar todos los que estamos cansados de Donald Trump, no nos van a alcanzar los cuchillos, señor. ¿Dónde están los cuchillos? Enjambre de Catarina se volvió en un radar, se vio en el radar de satélite del clima en California. Fíjense ustedes, allá por Nueva York, por allá, venía una mancha como verde. Ya ven que en el satélite hay manchitas verdes que son como agua, lluvia, nubes, y ya ven que siempre hay la del clima, ¿no? Como la perlita Mont. Ay, ay, ay. La perlita Mont allá del valle, ¿no? Así, dando el clima con sus nachitas, ¿no? Ay, vemos aquí una aproximación del que Y entonces los vatos vieron en el radar como una nube. Y era una nube y dijeron, ¿qué es? ¿Agua? No, ¿qué es? Entonces vieron y eran las ladybugs, las catalinas, las catalinitas. Hey. Señores, esto es algo histórico. Eran tantas que hasta hicieron una nube, ¿no? Eran millones, güey. No más. Entonces en el radar se veían todas las ladybugs. Las ladybugs son esas con naranjitas con las bolitas en la espalda, negras. Ey. Yo dije, yo me puse a pensar yo. Catarinas, ¿no? Catarina de los rurales. Y entonces iban ahí las catarinitas. Catalinas, güey. Son catarinas, ¿verdad? Catarinas. Y yo me puse a pensar, a ver, güey. Tú como hombre... te ves diferente, como mujer se ven diferentes. Claro. Los perros y las perras, ponle que son perros y perras, pero son diferentes, ¿no? Porque se les ve ahí abajo. Hey. Pero, güey, digamos que tú eres un macho y eres una catarina, güey. Tú eres un ladybug, güey, y eres bien hombre. O sea, no dejas de ser una ladybug, güey. O sea, muy hombre, pero eres una ladybug. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Güey, eres una ladybug, eres un vato. ¿Qué onda, ladybug? ¡Cállate! Oye, aquí faltan, Garbanzini. Sí, sí, sí. Ah, claro. Bueno, la número 3. Joven vende videos de estornudos para fetichistas, ¿sí? ¿Ustedes creen? Ella pagó sus estudios vendiendo videos donde estornuda. La morra se llama Abby Highwood, 18 años. Está muy bonita, pero con sus gestos y eso, los vatos empezaron a decirle, oye, mándame un video donde estornudas. Y dijo ella, pues, te lo mando, pero dame una feria. Ey. Entonces los vatos les hace cura que ella cuando estornuda ellos los pone horny, se calientan con eso, ven una morra estornudar. Y ahí está ella grave y grave estornudos. ¡Eche! Y ya, se los manda y todo. ¡Ay, no, güey! Entonces es fetichismo, como hay otras cosas, como hay vatos que les gusta ver una morra con tacones y nada. Otros vatos les gusta que la morra nomás traiga una blusa. Hay cosillas ahí. Entonces yo dije, la verdad, pues... están enfermos, güey. Sí, sí, pues claro, están enfermos. No, digo, están enfermos estas morras de andar mandando tantos estornudos, güey. Tienes que estar enfermo, ¿no? Imagínate la familia, bro. De, ay, mija, qué bueno que estás enferma para que saques para tus estudios. Gracias a tu enfermedad salimos adelante. ¿Y cómo estás, hija? Pues aquí, mamá mala. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Las mejores son las que le hacen así. ¿Oye? ¿Nunca te han dado un, ahí un jalecillo de que de repente... ¡Achí! No. Lo tienes bien polvoso. Es mucho polvo. La número 4. No valió la pena. No vale la pena. Date cuenta de eso. Eso es muy poquito. ¿Cómo se llama? Si no va en la Ya, si no sabes cómo se llama, es así, este plano. Los de Juan Gabriel. O sea, se llama así, ¿no? A ver. A ver. Venga. Claro, canta. Hoy dice Joaquín que está... Dice Joaquín que está enfermo Juan Gabriel ahorita. No, no falta el mariachi que imita, ¿no? A ver, véngala. No vale la pena. Garbanzo baila como más poder. Así baila Juan Gabriel. Porque es muy poquito. Es una miseria. Eso no me llena. Quiero otro tantito. Imagínate. No, espérate. No, como que no me llena. Imagínate, es Ladybug y canta. Ah, qué la. Órale, pues, señores, en la número 4 no valió la pena porque un sujeto le cobró a una morra que conoció en la barra. Se conocieron en la barra y luego este vato, al otro día le manda un mensajito y ella le dice, who's this? Porque ahí está el mensaje de texto que ella, hey. Ella lo publicó. Publicó el mensaje de texto porque este vato le dijo que regresara su dinero que le pagó en las bebidas. Este güey le invitó unas bebidas y luego al otro día le mandó un mensaje de texto y le dijo, oye, ¿me puedes pagar mis bebidas? Y dijo ella, ¿por qué? Dijo, pues no nos fuimos a la cama, no te llevé a mi casa. Ajá. Dijo ella, vean, y ella lo publica, dice, vean este imbécil cobrándome las bebidas porque no me llevó a la cama. Por eso me está cobrando. O sea, esa es la locura de esta noticia. Ya lo puso en redes sociales diciendo, what a loser, ¿no? What a loser. Solo quiere decir que todo esto fue, pues, un mal momento para él, ¿no? Sí. Pues, o sea, quiere decir que fue, pues... Pues un mal trago, un trago amargo en su vida. Y puso esta ropa. Trago de amargo licor. ¡Ya págame, güey! ¡Hombre! Que no me hacen olvidar. Apliquen la del maestro. A él le pagan las bebidas y todavía acaba. Acaba todavía. Y estos vatos. Yo sí la apliqué una vez. Bebidas para llevársela a la morra, maestro. No, brody, pues es que así es, ¿no? Apliqué la de la cena con bebida. También hay presencia, también. No cualquiera puede aplicar esa, brody. Por ejemplo, llego yo y las muchachas me dicen, ay, te invito a algo, me paro en la barra y te invito a algo. No, no, tranquilas. O sin pedir, no. O ya usted le dice. De verdad, maestro. Pero pues... Bueno, es que usted está en algoncito, alguien... Aplíquenla, es fácil, nada más digan ustedes. Cuando ven a una muchacha como entrejugando, díganle, ay, que hoy es mi noche. Va a decir, ¿por qué? Porque... Primera vez que una muchacha me va a invitar un trago. Oh, yeah, let's do it. Pero bien, dale, brother, la 5. La 5, niña de 3 años pidió que su piñata estuviera inspirada en la monja. En la nun, ¿no? Ah, oh, en la película. La película de la monja. Pues se llenó de monjitas, señores, ahí en la fiesta. Llena de monjitas, todas de monjitas, ahí vestidas de la nun. Y se hizo viral porque se ve bien chistosita la niña, su pastelito de monja. Ella vestida de monjas, amiguitas de monjas. Y ahí, güey, así, monjitas. Imagínate el vato ahí, ¿cómo estuvo la fiesta de tu niña? Yo creo le preguntaron, digo, hey, no. Tú tranquilo, fue ahí cualquier madrecilla, Lisa. Ahí. Las niñas. Ay, esas chamacas. Las niñas, Piolín Sotelo. Pido una, a ver, un aplauso para todas las morras que ahorita andan ahí trabajando. Todas las morras luchonas, 4x4. Vamos a echarnos otra bolita, mi compadre. Además, esta canción está bien porque ya viene el día del padre, bro, y ellas son padre y madre. Ah, también, maestro. Maestro, fui a la playa, vi unas morras. Ay, Diosito santo. Regresamos, señores. Un aplauso para ellas, las que tienen tanto pretendiente. Si le son fieles a un hombre que nunca se doblan por más que las tienten. Otro aplauso para las viejas que trabajan, son independientes y no le andan pidiendo billetes a nadie en la casa porque eso las pueden. Un aplauso para esas mujeres que aguantan dolor para darnos la vida, que se quitan el pan de la boca para alimentarnos y siempre nos cuidan. Un aplauso para esas viejas. Brody, las buchonas ya estaban felices con la canción hasta que dijo esas que respetan a su esposo y su marido y dijeron, ya valió. Ahí se acabó el show, maestro. Ah, qué maestro Doggy, hombre. Se acabó el corrido. Vámonos con la número 6 de las 10 de Erasmo. Oye, saludos para las cuatas, así se llaman las cuatas. Lidia y Mirna, que cumplen años de parte de Javi La Pitarra. Nice. Javi La Pitarra le manda saludos a Lidia y a Mirna. Las cuatas, maestro. Muy bien, Brody. ¿Ustedes nunca se han aventado una cuata? Hola. Yes. No. ¿No? Es cuando agarras dos cervezas así juntas y tel. Así le llaman. ¡Ah! Wow. Oye, saludos al camello, que hoy tiene un gran papel en la tarde. ¿El camello? Sí, ¿qué? Está emocionado el camello porque lo fuiste a ver, Garbanzo. Sí, saludos al camello. Oye, ¿qué no los eliminaron a estos? No, no, Brody, juegan perro. Hoy jugamos la semifinal, güey, contra el Rosario. Saludos. Van a ir así, van a. Caminando van a pasar. Allá en la Liga del Bajío, la Liga del Burro, el novio de Sergio, La Pitarra. Oye, Machín. ¿Se andan, ah? Sí. Dale, brody, la 6. La número 6 de las 10 de Erasmo. Oigan, fíjense ustedes. Un gallo va a ir a juicio por cantar demasiado temprano y despertar a los vecinos allá en Francia. Pues el barrio está cansado, llamaron a la policía y pusieron corte y todo. Locura que el día de la corte nadie fue, güey. Y todos modos, la dueña del gallo dijo, no, ¿ustedes han visto en Francia por qué el logo de Francia de la selección tiene un gallo? Es su logo nacional, el gallo, ahí hay muchos gallos. Es como nosotros, la águila, güey, la bandera. O como Ecuador, ayer vieron cómo tiene un cóndor ellos. cada quien tiene su ave, güey, ¿no? Entonces, en Francia tienen gallos, muchos gallos, pero este gallo como que cantaba muy temprano. Estaba, dijo el Tuca, está fregando la madre muy temprano, cagajo. Ahí estaba el gallo, güey, bien temprano. Pero la cosa es de que fueron, nadie fue a corte, güey. Es que también, Brody, ¿cómo van a ir a corte? ¿Qué güey te ves tú en corte con un gallo ahí? No, tienes que demandar a los dueños también de los perros. Y... No, sí, pues ellos fueron. Entonces, pero yo sé por qué no llegaron a corte. Ah, ¿por qué? Pues estaban desvelados, los desvela este gallo, güey. Están desvelados, ¿por qué no llegaron? ¿Cómo eres el Pechos? El Pechos, mi gallito, el Pechos. Lo peleé, güey. No puedes pelear. Es ilegal pelear gallos aquí. ¿Y por qué? Pero me lo llevé para Jiquilpan, allá es legal, güey. Ah, ok. Lo peleé allá por el chamacuero, güey. Fuimos al mezcal y lo llevé y lo peleamos, güey. Lo mataron, güey. ¿Es verdad que lo trajiste en dos ¿Lo mató otro gallo? No, los vatos que les ganamos a pedradas lo mataron. No, solamente así pueden con el pecho. Ahí, pobrecito, él ya había ganado, güey. Estaba ahí. Y valió madre, hijos. Pero bueno, señores, vámonos con la número 7. En las 10 de Erasmo. Oigan, una artista argentina hace performance y orina arte. Orina arte rupestre en Coahuila. Rupestre en Coahuila. Esta artista, señores, el delegado de la INAH de Coahuila mencionó que ya se están realizando averiguaciones para tomar acciones legales. La artista argentina hace un performance y orina arte. Orinó el arte. Es que orinar es un arte, Brody. No, ni que fuéramos nosotros a ver quién la llega más claro lejos. Que es un arte. Güey, también mi tío es artista, güey. Ah, ¿también orina arte? Es que en la noche orinó unas piedras, güey. Traía atoradas ahí en el riñón, en la próstata, como el diablito. No me salió. Oye, diablito, ¿no te ha salido la piedra, brody? No, no me. Le va a salir un tabique. Oye, con esa pues panza. Así, esa panza que tienes has de tener un risco. No, es que están las panzas. ¡Un risco! En la número 8, ¿qué tipos de inmigrantes están obligados a revelar sus cuentas de redes sociales? Oigan bien, usted quiere agarrar una visa y quiere agarrar usted una visa, quiere venir para Estados Unidos, o también gente que quiera ya hacerse, que usted tenga visa a tiempo aquí. Ey. Y usted quiera agarrar la residencia, esta es la nueva forma que están metiendo el gobierno, güey. Checar tus redes sociales, güey. ¿Qué hay en tus redes sociales? Yo te voy a dar una visa, ok, enséñame tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram. Quiero ver qué estás publicando. ¿Quién eres en verdad? ¿Quién está detrás de ese muñeco que quiere venir a este país? Y te checan ya. Esto están ahorita a ver si te van a checar las redes sociales. ¿Qué tipos de inmigrantes están obligados a revelar todos los que quieran una visa, güey? Así que aguas, güey. Pero también las señoras que no tienen redes sociales, brody. Pero, claro. Pues ya ellas van a hacer otras cosas, pero casi todos tienen, güey. ¿Qué pueden hallarle una señora nomás escribiéndole a sus hijos y a sus sobrinos? ¡Ay, qué guapo, mijo! ¡Ay, qué chulo, mijo! Y mandando la foto ¿qué hacen? Del señor en Navidad con solo el gorrito. Sí, el gorrito. O las oraciones, güey. Ah, también. Comparte esta oración y como mi mamá, güey, mandando la rosa de Guadalupe todos los días. Pobrecita mi mamá, dice el garbanzo. Oye, güey, pues ya valió madre, nos vamos a quedar sin visas. ¿Por qué? Todos escribiendo memes de Donald Trump. ¿Tú crees que te van a darle? No. Adiós al sueño americano. Okay. I'm sorry, but no. I'm sorry, but no. And no. And no. En la número 8, el secretario de Salud de Veracruz, pues le estaban diciendo a la gente, oiga, secretario de Salud, no tenemos medicinas aquí en Veracruz, estamos hartos de que no haya medicinas. Y el vato dijo, se tocó el pecho, y dijo, ¿saben qué? Tienen razón, el señor Roberto Ramos Alor dijo, voy a conseguir medicinas a como dé lugar, y consiguió medicinas, güey. Ah. Y cuando consigue las medicinas le dicen, ¿de dónde las compró las medicinas? ¿De dónde compró las medicinas? Y dice el secretario, y dice, puta, primero que no hay, ahora que hay, ahí están alegando, ni un chile les embona. Así. No, eso dijo. Y tengo el audio. Ah. Y con toda la razón, estaba la demanda popular. Tienen los benditos medicamentos, ahora, ¿a dónde los compró? Bueno, la verdad, como ciudadano yo lo diría, disculpe, dígame por el baño, no le embona ningún chile. No les embona ningún chile. No faltó el rarito que estaba allá atrás, dijo, ¿cómo no? A mí sí, un jalapeño. Un serrano, gritó otro. A mí uno pasilla de allá, cálmese. Un chile campana, un campana, sí. Un poblada. Uno ya más goloso, gritó, a mí uno relleno con todo y queso, envuelto en huevo. ¿Cuál es tu chile preferido y cuál es el que más te gusta? No sé, ¿será serrano el que es así como que lo hacen toreado, ¿no? Es el sí, serrano. Sí, sí, sí. El que convierten en jalapeño, ¿no? Exacto. Sí, ya ese. Vinagre. ¿A ti cuál, Brody? El chile de árbol. ¿El de árbol? Sí. Oh, el chiltepín está muy coquetón. ¿A ti, Erasno? Yo el que sea, la cosa es enchilarnos, güey. Güey, hombre que no come chile, güey, es como que dijo aquel, oiga, le pongo, dijo, nomás no me le ponga chile a mis tacos. Y dijo el taquero, oh, ¿y qué quiere, que le ponga los tacos en plato de princesa o se los... Ay, güey, ¿eres tú? En la número 10, señores, la última, ya me voy. Las mujeres divorciadas rejuvenecen hasta 10 años. Lo dice un estudio, sí, cuando una mujer se divorcia, termina una relación tóxica, güey, se ve 10 años más joven. La ciencia asegura que las mujeres que se divorcian son más felices y saludables que las casadas. Una mujer divorciada rejuvenece hasta 10 años, es lo que asegura un interesante estudio que señala que las mujeres que dejan a sus parejas tóxicas son saludables que las más saludables que las casadas. Y claro, hasta más felices. What? Wow. Según esto pasó. Y yo creo que sí, güey, ¿no? Hey. Entonces, dice mi tío, güey, después de leer esta nota, dijo, pues ya voy a dejarte. Le dijo a mi tía, güey. Dijo, ya te voy a dejar, Bertalicia, para ver si unos 10 años más te recuperas y otra vez te vuelvo a ligar, mi amor. Mi tía dijo, ni madre. Mi tía anda con otra semilla, se dijo, no, ni madre. Así vieja me vas a tener, güey. Erasmo y la Chocolata, es el show más chido con el maestro Doggy. Son los que me entretienen de trabajo a mi casa. Señores, hoy es un día muy especial. Primero, porque es el día donde vamos a regalar un viaje a Chicago con todo pagado para dos. Los que ganaron con el golazo que paga, ellos hoy se darán cuenta quién es, así que truchas, porque les vamos a llamar en exactamente media hora para que le digan a los que ganaron, pónganse truchas porque les vamos a llamar, la Choco les va a llamar, y el que gane es un viaje a Chicago, todo pagado para dos, a la final de la Copa de Oro. Eso va a estar y muy bien. Y también es un día especial porque hoy es el Día Internacional de Alcohólicos Anónimos. Tendremos tres señores que tienen años sin tomar y nos van a platicar sus historias y cómo es llegar a Alcohólicos Anónimos, nos van a platicar. Sí, todo lo que es llegar ahí, todo ese show. Tenemos las parodias y también tenemos regresando, señores. Regresando ahorita tenemos mi Prezi. Mi Prezi estuvo en Tijuana. ¿Qué andaba haciendo? Ahí estuvo en Tijuana. Fue la marcha de la dignidad, güey. Hoy no más. Otro la invento marcha, más. La marcha de la dignidad. Y que ponemos en su lugar a Donald Trump. Hoy no. Nos pidieron perdón. Dijeron, no, también ya no vas a poner nada de eso. No se puede ser el mismo cuando se ha marchado. La persona que más amo ya no está a mi lado. Es que nos peleamos, ya pasaron días y no lo arreglamos. No se puede ser el mismo cuando se ha perdido esa comunicación que hemos construido. Lo dejé muy claro, si es definitivo. Soledad, es injusto, yo no hice nada. era ni siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver amor toda la vida contigo. Siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver amor toda la vida contigo. Siente bien fregón cuando los escucho, de risa me muero. Chocolata eras no, siempre me hacen el día. El doggy no es gacho, no le hagan caso, pa' que se me agüita. Ya se acabó lo del golazo que paga. Es que hubo una confusión aquí, como el diablito y el garbanzo están bien mensos los dos. Pues no sé, ¿por qué no hacemos una competencia a ver quién es más menso? No, empatan. No, hombre, yo pienso que no llegan al concurso por mensos. Invitamos a llegan al concurso. Sí, güey, échame a mí. No, nada más para decirles que ahorita vamos con lo de Obrador. Y también tenemos lo de vamos a dar el ganador, para que estén atentos, el ganador que se va a llevar el viaje a Chicago con todo pagado. De todos los ganadores que estuvieron por ahí, tenemos Alcohólicos Anónimos, el Chocolatazo, también tenemos la batalla de rap. Ah, me hubieran dicho para prepararme, güey. O sea, a ver, te aseguro, Edwin ya sabe, Diablito ya sabe, y a nosotros no nos avisan. Yo no sé. Yo no sé. Bueno, pues se trata de rapear, ustedes tienen que ser así de repente, ¿no? A ver, Erasno, rapeale algo al garbanzo. Garbanzo, tú estás ahí con tus labios carnosos, los tienes hinchados de tanto que te ves con el doggy. No. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Arriba los de abajo! ¡Oh! ¿Y ahora qué dijo Obrador? ¡No contaban con Erasmo! No. Antes de hablar de Obrador, quiero que me haga reír. Muy bien, Choco, muy bien. Yeah. Ok, es que tuvimos mucha actividad el fin de semana, Choco, con mi cabecita de algodón. Bueno, te voy a hacer reír, Choco, mira. Y yo todavía estoy confundido, pero te estoy hablando del 94. Yo tenía 12 años. Y me acuerdo yo que mi jefa me dijo, Erasno, esto lo vamos a arreglar en la casa. En la casa vamos a hacer cuentas. Así me dijo, enojada. Llegando a la casa vamos a hacer cuentas. Así me dijo mi mamá. Llegamos y saqué la calculadora, güey. Y ella sacó el cinto y me puso una madriza. Nunca entendí, güey. Las cuentas, ¿qué, Choco? No, es que, bueno, pobre de tu mamá, ¿no? Todavía estoy confundido de cómo vamos a hacer cuentas. Calculadora, cinto. Ah, dije, ahora es como Rock Paper Scissors, güey. Es calculadora, cinto, mata. Órale, güey. Muy bien, a ver, ahora sí vamos con lo que importa. Tengo un amigo de El Salvador. Y tengo amigos de Guatemala, como estos huecos que tenemos aquí. Estos piñas. Y salvadoreños, vos piñas. Entonces, y también amigos de Honduras. Y siempre me dicen, oye, güey, mucha gente de Honduras, El Salvador, no saben que Obrador nos está ayudando. Y hoy se prendió la luz. México le iban a meter los aranceles hasta octubre, o hasta agosto, no, a octubre, de hasta 25%. Se negoció el fin de semana y Choco, no hubo aranceles. El Donald Trump, que siempre dijo al Tuca, está fregando la madre. Eso, Tuca, ese güey, le bajó. Entonces, Obrador y todos dijeron, no la pellizcaron. ¿Cómo fue? Mandamos a nuestro gallo a Ebrard. No fue el presidente, dijo, ya no me voy a rebajar. Fue Ebrard, órale, peso te pago, vámonos. Estuvo aquí negociando y consiguió, Choco, que no hubiera aranceles. Ok, pero yo lo que oí en la crítica era, ¿a qué precio? Exacto. Muy bien, bien, eso. Así me gusta que pregunten. Antes no les importaba la política, hasta ahora, ¿verdad? Pues resulta que negociaron Centroamérica beneficiado, Choco. Millones de dinero al Salvador, Guatemala y Honduras gracias a México, porque dijeron, no queremos emigración. Dijeron, ok, no quieren emigración, pues ¿qué creen? Que nosotros ya casi no andan emigrando gente de México, son de Centroamérica. Ayúdanles con una lana y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para que eso funcione. Como dijo Obrador, poniendo aranceles, güey, la gente va a seguir, a la gente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, les vale madre, ellos van a seguir pasando para acá, güey. ¿Qué? Entonces dice, pues vamos a reforzar la frontera, cosa que ya tenían en mente. Esto es lo que dijo Ebrard. Entonces, ¿a qué se llegó en esta negociación? En primer lugar, se llegó a que los dos temas se separen de nuevo. Entonces, logramos que el tema migratorio esté en una mesa y el comercio y las tarifas en otra. ¿Qué se acordó y qué se logró entonces? El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Para no ser muy complejo, significa que las personas que quieran buscar asilo, que atraviesen por nuestro territorio, tendrán que hacerlo en México y no podrán llegar a Estados Unidos a hacerlo. Nosotros les dijimos que tenemos muchas reservas sobre eso. Yo mismo declaré llegando a Washington que a mí no me gustaría hacer ese acuerdo. O sea, les dijeron, sí, pero México que sea el país de asilo, no Estados Unidos. Y Estebra dijo, no. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a dos medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. La medida mexicana, ¿qué fue? Informarles algo que ya ha sido informado a la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional Mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos. Eso ya estaba establecido. Lo quiero subrayar porque he visto comentarios en los medios de algunas personas que dicen que vamos a militarizar la frontera sur. Bueno, eso es inexacto. En primer lugar, porque es la Guardia Nacional. Y segundo lugar, porque está incluido esa presencia en esos municipios en el plan que ya se había presentado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues hacer el despliegue más rápido. Bueno, eso sí, pero nada más. ¿Qué se pretende con esto en combinación con el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? También se dice se va a criminalizar a los migrantes. México nunca haría eso, y menos este gobierno. Es decir, porque alguien se quiera mover, eso no lo convierte en criminal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un proceso ya se anunció desde que entró este gobierno, que es que las personas que cruzan nuestro país, en primer lugar, tienen que registrarse. A ver, yo regresé de Washington, hice fila y presenté mi pasaporte, soy el canciller de México. Y si no hubiera traído mi pasaporte, a bien habría hecho la autoridad migratoria de mi país en ponerme en una sala, aunque sea el canciller de México. A ver, Choco, gente, todos en el mundo que van a cualquier país presentan quiénes son, su pasaporte o lo que sea. ¿Por qué los centroamericanos no lo van a hacer en México? ¿Por qué no? Vamos de paso. Ah, está bien, pues mientras van de paso. ¿No le hace? Es que vamos de paso. Ok. Todo en el mundo, todos llegan y ponen ahí. No es nada malo. Es algo chido. Garbanzo, si alguien entra a tu casa, ¿vas a abrir la puerta a quien sea o vas a decir, ah, ¿quién es fulano? Vengo a jugar con tu hija al cuarto. Pues pásale, güey, nomás dime cómo te llamas, por lo menos. No, ahorita ya ni avisan, ¿verdad, Garbanzo? Van a andar avisando. Y eso es para protección de todas las personas de nuestro país. Eso no es criminalizar a nadie. No podemos tener transitando por México a 600,000 personas y no sabemos cómo se llaman. Entonces, la decisión que se está tomando es, vamos a pedirles que se registren, vamos a decirles qué opciones hay, y México no puede permitir que haya un flujo de 1,500,000 de personas sin saber cómo se llaman siquiera por su territorio. Segundo, Estados Unidos, su decisión, la decisión de Estados Unidos es, miren, hoy en día estamos aplicando la 235 famosa, que también nos han criticado mucho, que por qué está aplicando la 235. Esa no es una decisión de México, ni es un tratado, es una resolución de Estados Unidos. Y esa ley no la hizo el gobierno del presidente Trump, la hizo un gobierno demócrata anterior. ¿Y qué dice esa ley? Persona que esté buscando o esté solicitando asilo de mi lado, ellos dicen que están saturados y que tienen miles y miles de personas. Y a juzgar por las cifras que han dado, pues sí es verdad. Porque si tienen 600,000 personas, cuando antes solían tener 180,000, pues puede ser que sí estén saturados. Bueno, entonces lo que dijeron es, vamos a poner en México personas que ustedes puedan admitir para que terminen su proceso de asilo. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hemos recibido? Más o menos 10,000 personas, según se informó hoy en la mañana. Para aquellos que dicen que nos van a mandar cientos de miles. Hay 10,000. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos comprometidos con que esa persona termine su proceso de asilo. ¿Por qué no los deportamos? Porque respetamos el derecho de asilo. ¿Por qué los apoyamos? Porque respetamos el derecho de asilo. Bueno, Estados Unidos nos dijo, Fíjate, hay gente muy hipócrita, Choco, que dicen, Estados Unidos, ¿por qué no da asilo tanta gente? Y México empieza a dar asilo. Y Obrador, ¿por qué los deja ahí? Si ni siquiera tenemos trabajo nosotros y está dándoles cale a ellos. La gente doble cara, güey, nomás para acá y nada para allá, ¿verdad? Así es. Hacer en otros puntos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues hacer lo mismo. Es decir, vamos a permitir que esas personas terminen sus procesos de asilo. Esa es la medida que Estados Unidos tomó, es la 2. Entonces, el punto 1 es la Guardia Nacional, el punto 2 es la 235. Punto 3, lo explico porque hay tweets del presidente Trump y me dicen que sí hay acuerdos secretos, paralelos, o que qué más dimos, que si los granos, en fin, voy a explicarlo lo más preciso porque además la instrucción que tenemos es hacer una diplomacia transparente. Ambas partes, dice, están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas, ¿cuáles? Las dos anteriores que acabo de explicar, no tengan los resultados esperados, ¿cuáles? Que los números se estabilicen y vayan hacia abajo, entonces tomarán medidas adicionales. Ahí está, Choco, ese fue el trato. Digo, México, no me pongan los aranceles, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Dijeron, ok, y si no, pues en 3 meses, pues vamos a hablar otra vez. Entonces, no, déjenos esto a nosotros, vamos a tratar de que ya no venga tanta gente. Vamos a reforzar la frontera y también agarrar gente que vaya a pedir asilo. Órale, pues, órale. Y ahí quedaron. Y está más largo esto, pero pues nomás hay poquito tiempo. Bueno, vamos con los comentarios de la gente. Tenemos allá Refugio. Adelante, Refugio. Buenas tardes. Choco, buenas tardes. Saludos a todos. Felicidades por buenas el tardes. Programa. Aquí llámenos nuevamente. Ya tenía el gusto de participar en este segmento antes. Qué bueno. Están dejando el costo, en lo general, no solamente lo económico, de resolver o de tratar, no de resolver, de tratar de con la situación que genera la migración de nuestros hermanos centroamericanos. Yo soy mexicano, soy de Guanajuato. Entonces no me parece justo. No me parece justo porque, de hecho, ahora lo que se dice que sí se negoció, pero ahorita, lógico, el gobierno mexicano no lo va a aceptar. Los conocedores, no lo digo yo, los conocedores en la mañana, desde la mañana temprano, han estado diciendo que lo que se negoció es que México sí se va a convertir legalmente ya en el tercer país seguro. O sea que los compañeros migrantes, los hermanos migrantes van a iniciar el proceso legal de asilo en México, en Estados Unidos, pero van a regresar a México a esperar a que les resuelvan su situación, a que les resuelvan su petición, con los costos que eso implica. Entonces, por ejemplo, hoy desde temprano el presidente municipal de Tijuana, él está de acuerdo en que debemos de apoyar, está de acuerdo, está practicando la hermandad, pero se queja de que no tiene apoyo del gobierno federal, no hay recursos, no hay una estrategia para lidiar con ellos, para atenderlos, para darles educación, trabajo, servicios, y pues no sé qué vaya a pasar, porque Estados Unidos nos está convirtiendo en el tercer país seguro, pero económicamente no está aportando, y es sabido que no va a aportar económicamente para ese costo. Sí, es muy buen dato. Si Estados Unidos puede lidiar con eso es porque aquí la economía está más fuerte, puede tener ese tipo de programas para con las personas que buscan un asilo, pero México tal vez no esté preparado para eso. Y si eso es verdad, pues entonces sí es una... Ahora sí que es un no sé qué... A ver, es un peso. La verdad es un peso grande, ¿no? Para México, y ojalá, si ya van a hacerlo, el gobierno de Tijuana siempre ha estado, cuando las caravanas decían, pues aquí nos dejan todo y no nos ayudan, ¿qué onda? A ver, échenos la mano allá del centro de México, el gobierno y todo. Choco, y en lo personal, yo no estoy de acuerdo en que se utilice la Guardia Nacional pagando con el costo de nuestros impuestos, no sé, que se utilice la Guardia Nacional de la frontera sur, la Guardia, de que yo recuerde, y acuérdense que yo nunca he estado de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, de que yo recuerde, la Guardia Nacional era para seguridad nacional, y ahora ya se le está... Oye, Brody, pero a ver, yo no estoy de acuerdo en esto, Choco, lo que sea para poner orden... Está bien. Yo, la verdad, sea la guardia, sea quien sea, ya hay cosillas ahí que se usan ya nada más por usarse de que militarizar el pueblo, que eso no. Oye, Brody, no tenemos un país seguro. Y si se va a meter y el que le tema a la Guardia Nacional, pues que se porte bien, ¿no? O sea, no hay de otra. Obviamente, unos van a pagar por otros, pero ya es hora de poner mano dura. Ya. No, la policía, todos se burlan de ellos. Vean en las redes sociales memes de policías, les dicen cosas y todo se acabó. Que traten de hacer algo diferente, adelante. Bueno, vamos con la siguiente opinión. Gracias, Doggy. No sabía que teníamos aquí a alguien, pues, que sabe de política. Martín, buenas tardes, Martín. Sí, bravo, Doggy, por esa, porque a las necesidades, los cambios y las formas. Yo digo. Porque eran seres humanos aprovechándose de otros seres humanos en México. O sea, los policías son una risa, ya tenemos que meter la guardia. Órale, vámonos. Ajá. Y luego se ven los noticieros que ganó Andrés Manuel y que Trump ganó. Aquí el único ganador fue Estados Unidos. Nos hizo a trabajar de más. Le vamos a servir de storage allí para los hermanos centroamericanos, la verdad. Vamos a hacer su storage allí mientras que... O sea, no la ganaron. Nosotros no ganamos nada como mexicanos. México no ganó nada. Dicen Obrador está orgulloso de las negociaciones. Obrador está orgulloso. Eso quiere decir que le hicimos bien. Mira, bueno. Erasmo, eso no fue culpa de Obrador. Mira, el problema lo creó Trump y lo resolvió Trump, pero salió ganando. Y yo estoy de acuerdo. Andrés Manuel se puso de tapete, pero los tiempos cambiaron. Antes no, se ponían de tapete. No me la digas tapete. Permíteme. Se ponían de tapete Peña Nieto. Todos se ponían de tapete, pero por un beneficio propio. Él se está poniendo de tapete para que mucha gente no perdiera su empleo, porque estamos de acuerdo, ustedes saben, se cierra la frontera y tanto allá como acá las vamos a pasar duras. Muy bien, bueno, gracias. Vamos a regresar con los super amigos. Los super amigos, Choco. Regresamos y también tenemos... Ahí tiene algo usted. Choco, pues ya sabes, se viene el chocolatazo y también tenemos el anuncio. Vamos a anunciar el ganador que se va a ir a Chicago con todo pagado. Así que suerte. Es el chomachito con el maestro Doggy. Son los que me entretienen del trabajo a mi casa. Es un Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Ay, queridos hermanos! ¡Les saluda el marro! Saludos a mi hijo Pepe, que cantó este fin de semana. Cantó muy bonito, muy bonito. Me acuerdo cuando yo cantaba. Ese yo estaba más bueno que el de mi hijo Pepe. Cantaba en mi caballo. ¿Te crees mamá de los pollitos sin saber? Ay, ay, ay, vieja, te escondías el dinero ahí en el brasier. Esa era la cartera Louis Vuitton que usaban en el rancho. Mi totera, orgullosa, orgullosa, osa, osa. Voy a la tierra, queridos hermanos. Ahí nos vemos. Ay, cuando quieras tú, ¿cómo te llamas? Creo que es el momento de traerte, querido hermano. Creo que llegó el momento de traerte, querido hermano, con el más rorro de Zacatecas, el mero rorro. De todos los rorros, yo soy el más rorro. No grites que... No grites que me... Te van hoy... Ah, no, ya no pueden porque ya estás muerto. ¡Oh! Oye... Ayer hablé con mi gallo y me dijo tristemente, ¿para qué me cuidaste tanto si hoy me mandas a la muerte? Y lo peleé y lo mataron de todos modos. No sé para qué me hablaba. Ayer, Antonio, encontré a la mujer con la que yo andaba antes de conocer a Coquita. Ah, ¿cómo andaba? Ella se llamaba Mari Carmen. Mari Carmen Lua, de los Lua del lado de los de allá de los Lua de Zapopan. Porque están los Lua de los Altos de allá de Jalisco. Son otros Lua que ya vienen siendo parientes de allá, vienen de Guanajuato ellos. Y los Lua de aquí, de este lado de Zapopan, vienen del lado de Nayarit. Y hay otros Lua que no son de los mismos, pero también se conocen. Pues son las pláticas de los viejos, las pláticas de los viejos son así, los señores. Y ellos también, ellos eran de los que tenían la... Pues todos ellos son carniceros, ellos son... Y los otros no, los otros son los dueños de las tequileras. No son de los mismos, pero igual se conocen. Y los otros Lúas son los que ven videos cuando estamos trabajando. ¿Qué le pasa a esa gente inconsciente? Querido hermano, ¿y qué pasó? Lo vi... Y me acuerdo, yo todavía no me casaba con Cuquita y vi a mi ex. Y yo la vi con su nuevo novio comprando un tamal. Y dije, pobre, comprando tamales el pobrecito. Hasta me dio pena cobrárselos. Oye, querido hermano, ¿por qué estás lleno de... ahí de popó? Estoy lleno de popó porque ahorita fuimos ahí a un congal que cuando entras al baño te dicen qué canción quiere y cuando entras al baño te ponen la canción que tú quieras y entró un chino, pidió una canción china y hizo del baño oyendo su canción. Y luego entró un italiano y pidió una canción italiana de Eros Ramazzotti y hizo ahí del 2 oyendo a Eros Ramazzotti. ¿Y por qué tú estás lleno de popó, querido hermano? Porque yo de güey me pongo a hacer de dos y no me acordé y pedí el himno nacional y de modo de estar sentado me paré y me zurré todo. Todo por respeto al París. El hecho de Erasmo y la Chocolata. Un aplauso. Señores, señores, ahorita regresamos aquí en el hecho más chido. ¿Quién será el ganador del viaje? ¿Quién será el ganador del viaje a Chicago con todo pagado para la final de la Copa de Oro? Oye, Tata Martino ya le ganó a Ecuador, le ganó a Venezuela, le ganó a Chile y le ganó a Paraguay. Puras potencias, ¿no? Puras potencias mundiales. Y han venido con sus equipos y con todo, ¿eh? Nada de que... Hasta que le gane Alemania, hablamos. Hasta ya le ganamos Osorio, a Alemania. ¿Dónde estás, Osorio? Puro Tata Martino. Me voy a tatuar aquí, güey. Tata Martino, güey. Lalo, que es para la América también, te lleva. Allá va. Tomé la decisión de desaparecer. Lo siento, pero no me volverás a ver. No quiero interferir más en tu compromiso. Solo quieres vengarte de lo que te hizo. Te estoy ayudando. Choco. Muy bien, a ver, ¿cuál es la reflexión? Reflexión del día de hoy para ustedes en el show de Erasmo y la Chocolata. Especialmente para ustedes, mujeres, les conviene esta bonita reflexión. Ah. Reflexión de la hora. De la hora, oye, Sama. Entre más dures de soltero, entre más dures soltero, más sexo tendrás con tu futura esposa. Ya casados, ya. Así que mujeres, si andan a gusto así, aguántense, porque ya casados, ya. Qué bonita reflexión, casi me haces llorar, de verdad, casi. ¿No tienen ahí algo para limpiarme las lágrimas? No, porque dijiste que casi, si hubieras llorado, sí. Toma la pena. A ver, vamos por, en este momento, tenemos la tómbola acá. Vamos a sacar uno de los ganadores, de los que obviamente ganaron $100, ¿verdad? Sí, unos ganaron más. Unos ganaron más. Uno de ellos será el elegido. Ustedes no metan mano aquí porque ya conociéndolos. Especialmente aquel. Déjame... voy a sacar a una persona y te lo paso, Edwin, y tú le llamas. Y va a ser la persona que gane el viaje con todo pagado a Chicago para dos. A ver la final de la Copa de Oro. ¡Wow! Muy bien, aquí está. Señores y señoras. A ver. Muy bien, Edwin. Aquí está, marca. Ahí está. On the quest. On the quest. Ahí está. Se está marcando en este momento. I've never seen a man like that before. He didn't even make it through my kitchen door. He must have thought it was a dime. Bueno. Hola, Choco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿sabes de dónde te llamamos, obviamente, verdad? Sí, me acaba de decir el señor que era que ibas a llamar tú. Sí, pues, ¿qué crees? Déjame decirte que eres el ganador del viaje a Chicago para dos, wow, con todo pagado, y te oyes muy emocionado. No, hombre, sí, pero oh, bien, wow, bien emocionado, ¿eh? Bien emocionado que se oye. No quiere ir, Choco, dámelos a mí. Claro, quiero ir, no, no, de la moto no puedo ni hablar. ¿Cómo te llamas? ¿Alfredo qué? Alfredo Miranda. Alfredo Miranda, me imagino te gusta el fútbol, ¿o no? Oh, pues claro, claro, siempre sigo la selección de México. Bueno, Alfredo, ustedes van a estar el sábado trabajando aquí en el Coliseo, ¿verdad? No, no, es el Rose Bowl. En el Rose Bowl. En el Coliseo vamos a ir nada más a hacer una barda que tenemos pendiente. Primero, Choco, primero vamos al Rose Bowl, les damos unas chelitas y luego de ahí para el Coliseo. Bueno, pero ese va a ser el partido contra Cuba. El sábado contra Cuba, ahí nos vemos, cáiganle raza, vamos a tener premios, diversión y nos la vamos a pasar muy chido este sábado. Pero este vato le vale madre este juego de contra Cuba porque él va a la final en Chicago con todo pagado para dos. ¿A quién vas a llevar? ¿A quién vas a llevar, Alfredo? Voy a llevar a My Masput. ¿A quién vas a llevar? No, un amigo, porque a mi mujer no le gusta el Masput. Ay, sí, prepara. Él solito dijo, ay. Ay, sí, prepara tus maletas, bebé, que nos vamos a Chicago. Oye, pero está bien, Choco, ¿no? Si a la mujer no le gusta, ¿para qué? Nada más para decir que fue y decirle a las amigas, yo sí fui, tú, ¿no? A ver, Doggy, tú estás traumado, cállate con eso. Pero, ¿por qué no llevas a tu esposa? No se trata de... No se trata de fútbol, es un viaje contigo a Chicago, los dos solitos. O sea, ven el partido. Es oriental y no le gusta nada del fútbol. Por eso a veces tenemos problemas, porque a veces... Pero olvídate del fútbol, olvídate del fútbol. Es un viaje a Chicago, los dos conocen la ciudad. Claro que la voy a invitar ya, a ver si quiere ir, ojalá, así para ir como una segunda luna de piel. Primo, tú dile como buen hombre, así llegas en la tarde y llegas y dices... No. ¿Cómo te fue, Alfredo? No, pues hay dos, tres. ¿Por qué? No, es que... O sea, sin querer, me gané ahí un viajecillo a Chicago, pero no tengo ganas de ir. Voy a llamarle a Alfredo, a ver si quiere ir, a Manuel. Ah, que no, pues sí. Porque si llegas, ¡vieja, voy a ir a Chicago! ¡Me gané un viaje y me voy a llevar a mi compadre! ¡Ah, si estuvieras de feliz cuando sales conmigo! ¡Oh! Así son. Entonces no hagas eso, no cometas el error. No cometas el error de estar feliz. ¿Cómo ves, maestro? Lo estás escribiendo como si lo estuvieras viendo. Soldado caído, maestro, detectado. Detectado, soldado caído. A ver, Doggy, ¿eso pasa? No, suele suceder. Las mujeres, si ven al Brody muy emocionado, va a decir, nah, así estuvieras cuando sales conmigo, cuando vas conmigo, pero ahora sí, pero vas para allá, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero si el Brody tiene que jugar la de que está triste y no quiere ir, pero va a ir. Es como cuando le llamas a una muchacha, oye, ¿cómo estás? Bien, ando acá en el party, pero no tengo, como que está aburrido. Todas las mujeres dicen eso cuando andan, ay, no quiero ir, es como que no, llegando allá bien pedas. Chat. Eso es todo, mi maestro. No, tampoco le eches muchas porras al maestro. ¿Cuándo ganaste tú los $100 con el golazo que pagas? ¿En cuánto? ¿Quién? ¿Yo los mismos? No, el vecino, le estoy llamando a otro radioescucha del otro show, del otro programa. No, hace dos semanas. Muy bien, bueno, Alfredo, felicidades. Cuídate mucho allá y que te la pases muy bien con quien vayas, ¿ok? Muchísimas gracias. Y siempre aquí estamos escuchándolos todo el tiempo. Y ahora más, primo, porque pues ya ganaste. Es como un compromiso que tienes. Oye, ya, güey. Claro, claro. Cada que le vayas a cambiar, no, güey, no lo voy a cambiar. Es que esto es gané con ello. Tu conciencia es la finalidad de esos programas, ¿no? De tener a la gente con regalos. Esta es la finalidad de estos programas, es de tener a la raza así. Qué bárbaro, Choco. Hagan un programa como yo, sin promociones. Oye, le recuerdo, maestro, que usted un día regaló un divorcio, ¿eh? Papeleo gratis y todo, ¿se acuerda? Échale aire, güey, tú hablando, échale aire. Una promoción. ¿El Doggy regaló un divorcio? Ah, no te enteraste. Oh, perdón. Ups. Ay, wow. No, pues qué padre el regalo, ¿no? A separar familias como Donald Trump. No empiece. Tú cállate, güey. Oye, Choco, el Erasmo va a jugar esta noche la semifinal de su equipo y ya supe que le pagan al árbitro. Ah, sí, yo vi. Yo lo vira. Güey, Garbanzo, no seas menso, güey. Tenemos que pagarle también el otro equipo por si no, no pita, es su trabajo. Muy bien, bueno, viene el chocolatazo. Terminando el chocolatazo, el día de hoy tendremos algo bien, pero bien padre. Y lo digo en la forma de que es una información muy importante. Hay muchas personas que están ahorita metidos en el alcohol. Miren, por ejemplo, el día de hoy muchos no fueron a trabajar porque están crudos, ¿no? Ese ya es un alcoholismo, ya te está afectando en tu trabajo, en tu vida diaria. Entonces, vamos a hablar hoy día de que se fundó lo que viene siendo Alcohólicos Anónimos por primera vez. Tendremos aquí a los personas de Alcohólicos Anónimos y nos van a contar sus historias y cómo van a salir de esto ustedes que están escuchando, y va a estar muy, muy interesante después del chocolatazo. ¿Por qué existen parrilladas inesperadas? Fácil. Porque hay hambre. Exacto, porque tienes hambre y también porque pues de repente te dicen, apá, ¿qué crees? Ya me aceptaron en la universidad y dices, no, hijo, pues vente, tráete a tus amigos y hacemos una parrillada. Así en un 2x3 se puede armar. Por eso existe Kings for Match Light, que se prenda. Un día, Choco, mi pa me dijo, hijo, pues el Día de las Madres aquí hubo banda, hubo norteño y todo, hijo. Y dice, ya viene el Día del Padre, ¿dónde me vas a llevar a comer el Día del Padre? Le dije, pues dice mi ma que allá hay huevito en la casa. ¡Ay, Doggy! ¡Hay huevito! Además, así nos dicen los papás, apá, llévame al McDonald's, llévame acá. Ahí hay huevito en la casa, órale, pues, ahora hay huevito para usted. Con el maestro Doggy, son los que me entretienen del trabajo a mi casa. Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Guatemala y tenemos a Juan. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Andrea. ¿Tú eres de Guatemala también? Claro que sí. ¿Todavía no conoces a Andrea en persona, solamente por internet? No la conozco en persona. Yo entré en el 92 aquí en Estados Unidos. Andrea tiene 29, tú tienes 44, o sea, ella es 15 años menor que tú. Sí. En 2 meses y ya estás enamorado de Andrea, ¿por qué? Platicamos con ella todo lo que me gustó de ella, porque ella me dijo la verdad cuando la saludé. ¿Cómo estás? Le digo, bien, me dice. ¿Y cómo estás por ahí? Me dice, bien, ahí al rato voy a llegar por allá. Le digo, ¿y tú? No, yo tuve problemas, fracaso con mi pareja, y me quedé con 2 niñas, así, todo me habló bien. Y eso es lo que me gustó de ella. ¿Te enamoraste porque te dijo la verdad de su situación y ella dice que te ama también? Ella dice, sí, ella dice eso, pero quién sabe. ¿Ella tiene 2 niños y tú la mantienes a ella? No, yo no le mando dinero, yo le mando saldos. ¿Solo le mandas para que pague su celular y quién mantiene a los niños, ella o su ex? No, ella trabaja. Entonces se aman, tú eres 15 años mayor que ella, ¿por qué le estás haciendo este chocolatazo? Para ver, a ver si no tiene a alguien por ahí, a lo mejor usted sabe que las mujeres aquí le dicen a uno te quiero y a la vuelta están con otro. Uy, sí, ¿y los hombres no? No, pues uno de hombre pues es más astuto, uno hace las cosas sin decir nada. Por eso, menso, es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Eso, por eso, pero como uno de hombre es más, quiere las cosas más serias, pues la mujer se debe portar mejor. Mira, y el machista no vino. Bueno, vamos a ver si Andrea te manda los chocolates a ti, Juan, o se los manda alguien más, ¿ok? Ándale, pues, ándale. Primo, ¿está bien si le llama el lobo? Le va a llamar el lobo, ¿ok? Ok. ¿Aló? Bueno, con la señorita Andrea, por favor. Sí, ella habla. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates, Andrea. Nosotros tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Esto es solo para promocionarlos. Si tú tienes a alguien, se los mandamos en forma de corazón. ¿Tienes a alguien especial, Andrea, a quien te gustaría que le hagamos llegar estos chocolates? Tal vez no, gracias. Igual si no tienes a nadie especial, me puedes mandar los chocolates a mí, Andrea. ¿Y cómo? ¿Te gustan a ti los chocolates, Andrea? Sí. Entonces, 15. ¿Y de tomar qué tenés? Un licuado de fresa. Pues sí. Andrea, tú ya estás comiendo bien rico, yo aquí trabajando, ¿eh? ¿Estás como en una feria o qué? Sí, es que hoy es la feria de San Cristóbal, de aquí de mi pueblo. Ah, qué bien. Oye, pues te voy a mandar los chocolates nada más porque tienes una voz muy bonita. ¿De dónde me está llamando? Te llamo de la Ciudad de México. ¿Conoces México? He escuchado, pero no he ido para allá. Se escucha que eres una mujer muy bonita, muy sencilla, muy humilde. Sí, humilde. Soy una guatemalteca. No. Eres muy agradable, Andrea. Debes de ser una mujer muy bonita, ¿verdad? Puede ser. Aparte del licuado de fresa que ordenaste ahorita, ¿qué más vas a comer, Andrea? Un torito de un cuarto de libra. Para ustedes un torito viene siendo como una hamburguesa, ¿no? Ajá. Vas a comer muy rico, ¿eh? ¿Cuánto vale el licuado? Dame otro. ¿De fresa querés o de maní? ¿Probar de fresa? ¿De qué más hay aparte de fresa? ¿O querés una de cereal? ¿Aló? Andrea, se escucha todo muy bonito ahí en Guatemala. Me gustaría ir a dar la vuelta para verte. A mí me gustaría ir a conocer México también. He escuchado que hay bonitas cosas por allá. Pues es muy grande, tenemos de todo aquí. Pero no tienen a una guatemalteca con corte y su traje típico. Claro, Guatemala es muy bonito también. Aquí está el Tikal, está Panajachel, Río Dulce, Puerto San José, Izabal, Puerto Barrios. Y tampoco tengo una guatemalteca tan hermosa como tú. ¿Cómo me vas a decir eso si no me has conocido? ¿Cómo soy? Ya dices que... Para empezar, tienes una voz hermosa, hablas muy hermoso y eres una persona hermosa, interiormente hablando. Bueno. Me enamoré de tu sonrisa, Andrea. ¿Pero cómo? Si no me conoces todavía. Bueno, como se escucha que te ríes. ¿Al del torito le pone queso, no? ¿Al cuarto de libra le pone queso? ¿Los dos con queso? Pues sí. ¿Cómo quisiera hacer un torito de cuarto de libra para que me comieras, Andrea? Eres una mujer encantadora, me gustaría hablar contigo en otra ocasión. ¿Qué? ¿Estás trabajando o qué? Sí, Andrea, estoy trabajando, pero me gustaría hablar contigo en otra ocasión. Ya se te olvidó vender los chocolates. Sí, ¿verdad? Con esa voz tan hermosa que tienes, ya hiciste que se me olvidara. Si no te puede regañar tu novia o tu esposa, no sé. No te preocupes, Andrea, no tengo novia ni esposa. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 29. Para llevar los dos. Tú 29, yo 30. Apenas como que tú eres mi pan y yo soy tu cuarto de libra para el torito. ¿Cuánto va a ser? Son 30 de cuarto de libra, ¿verdad? ¿50? ¿Aló? Aquí estoy, Andrea. Entonces, ¿te marco más noche? ¿Te llamo más noche? Bueno, si quieres. ¿No hay ningún problema que te quiera conocer, Andrea? No, ¿por qué? No, yo lo digo por ti. Por mí, no. Tranquila, yo no tengo novia, ni esposa, ni nada. ¿Tú tienes novio o esposo? Tenía, pero ya lo dejamos. Ya terminé con eso. ¡Gracias, Pati! ¡Nos vemos! Tenía, pero ya terminamos. ¿Pero tienes novio? Tenía, pero terminé con él. Ah, perfecto. Entonces sí te puedo llamar más tarde, ¿no? Por lo pronto no sé a qué horas te llamaría, Andrea, pero sí me gustaría andar contigo ahí en la feria ahorita. Sería la envidia de mi pueblo, dijeran, tener un mexicano por acá. De verdad, les daría envidia que yo anduviera contigo allá. Sí, porque imagínate bueno, los que me conocen. Se iban a poner bien celosas todas las mujeres si anduvieras ahí conmigo ahorita. Ajá, todas las viejas. Estuviera rico andar contigo ahí con el licuado de fresa en la mano y el torito de cuarto de libra. Sí. Sería muy bonito, pero por lo pronto entonces te llamo más tarde, ¿no? Está bueno. Oye, Andrea, no sé si sea muy atrevido, pero ¿me podrías mandar un beso? Te mando un beso. Escucha esto, Andrea. ¿Me puedes tú mandar un beso a mí? A pesar de que estás tan lejos, casi lo sentí aquí. Qué rico beso, Andrea. Oye, Andrea. Dime. Me dijiste que no tenías a nadie, pero aquí en la línea tengo a tu novio Juan. Tómala. ¿Juan? ¿Sí? ¿Cómo escuchas todo esto, Juan? No, pues dice que no tiene a nadie. Que sería la envidia si anduviera con un mexicanito ahí en la feria, primo. Dice y no me conoce. No, pues está bien, así son todas. ¿Andrea? ¿Aló? Hola, ¿estás bien? ¿Aquí en... ya vas para la casa? Sí, ando trabajando. ¿Todavía? Sí. ¿Andrea? Dime. ¿Por qué me echaste mentiras y me dijiste que no tenías novio? ¿Quién habla? No te hagas, soy el de los chocolates. No, ¿por qué? ¿Quién está contigo, pues? Aquí está tu novio Juan conmigo. ¿Estás en México y dices que estás? Eso es lo de menos, Juan solamente me dijo que te hiciera esta llamada. ¿Por qué? Para saber si no eras infiel, ¿verdad, Juan? Aquí estoy en la estación de radio. Es que no te escucho por el ruido de aquí de la feria. O no te conviene escuchar. ¿Por qué? No, yo nomás decía, tú decías que no tienes novio y no que me quieres tanto. Ah. Y te están llamando de una estación de radio. Y yo pensé que tú querías que sentía todo lo que tú decías de mí. Sí, le dije que sí te quiero. No creo, porque no escuché nada. Al contrario, le estaba tirando beso. Que ese cuate sí va a llegar a Guatemala. Y se... No, que ver. A mí no me estaba hablando. No, pues yo no sé nada. Yo escuché lo que ya pasó. No, es que él me dijo que si tenía novio anteriormente tenía, pero ya terminé, le dije. Y luego... Oye, está mentirosa. No, pues ni modo. Ya me di cuenta. Oye, Andrea, pero aquí está grabado. Tú le dijiste aquí al Lobo que no tenías novio. Es que me estaba preguntando anteriormente, no ahora. Me dijo anteriormente. No, te pregunté por ahorita y me recalcaste que no tenías a nadie ahorita. No. Sí, pero anteriormente me dijo, no me dijo ahorita, que ando con alguien ahorita. Oh, my God. Él me dijo anteriormente. Me dijiste que si tenía novia o esposa y te dije no. Y tú dijiste no, no tengo a nadie, ya terminé. Es que no me preguntaste bien, me dijiste anteriormente si no tenía, te dije. Oye, Brody, esta es la mujer más descarada que he oído en todos los chocolatazos, Brody. No, ni modo. ¿Me dijiste descarada? Sí, porque esto se está grabando y aquí lo escuchamos todos. Y anteriormente si no tenía. No, no es cierto. Pero ahorita sí tengo, eso no me explicaste bien cómo es. Si tú quieres a alguien, ¿por qué le tiras beso? No, pues ya ni modo, ahí la dejamos. Entonces aquí termina todo, ¿ya no quieres nada con ella? No, ya no. Esto fue El Chocolatazo. Bidi bing bing bang, yo no quiero tu amor. I just want a really, really, really good time. Bidi bing bing bang. Señoras, señores, el show más chido de las tardes, Erando y la Chocolata. Tenemos, Choco, un día muy incómodo para mí. Sí, bueno, para ti va a ser incómodo porque obviamente sabemos que le entras duro al alcohol. Y también muchos radioescuchas que nos están escuchando ahorita. Hoy es el día, óigalo bien, Mundial de Alcohólicos Anónimos. ¡Ea, ea! Así, Choco, un 10 de junio del 1935, inició esto. Y pues ya hay mucha gente peleando contra esto del alcohol. Y aquí tenemos invitados. Sí, bueno, tenemos el día de hoy, tenemos tres invitados. Y también tenemos, bueno, a Paolo, que tiene ya 23 años sin tomar. A Mario, 33 años. Y Guillermo, 47 años ya sin tomar. Yeah, yeah. ¡Salud! Me siento aquí como en Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos, hermanos. Bien, a ver, vamos con Paolo. Paolo, ¿quién es Paolo? Tú eres Paolo. Esto también lo van a ver por ahí en redes sociales. Sabemos que el alcohol hace mucho daño a las personas. A veces chistoso, hasta chistes de borrachos y que no sé qué. Pero a ti, me imagino, te dañó tu vida el alcohol en un momento. Empecé bebiendo desde la edad de 6 años. Y esa fue mi primera vez hacer contacto con el alcohol. Y para lo último fue que tuve que ir a parar tirado. Ahí en la Skill Rose, en la avenida Los Ángeles, frente a la misión. Ahí me quedaba tirado. ¿Qué edad tenía cuando acababa ya tirado ahí? Cuando me quedaba tirado tenía 32 años. ¿32? Oiga, pero dicen que si tu papá nunca te dio chela diciendo, órale, para que ya no, para que le agarre mala idea, no fue tu papá, ¿verdad? Dicen que si no te dieron. ¿A ti te dieron tus papás jugando alcohol en alguna vez? Sí, me dio él varias veces para que yo probara, me decía, para que yo, como era, soy hombre, decía, para que sea macho. Para que sea hombre. Para que sea muy hombre, que te tome y me daba a beber. Y pues ahí fue. ¿Fue tu primera vez? Fue mi primera vez a los 6 años. 6 años, ¿y Choco? ¿Qué era? ¿Era cerveza o tequila o vino? Era un vino muy famoso allá en Italia, Guatemala, que se llama Farolazo. ¿Cómo no? Pues tú eres de Guatemala. Soy de Guatemala. Muy bien, y bueno, y también tenemos aquí a Mario. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Ah, muy buenas tardes, yo soy Mario, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes, celebrando nuestros 84 años de estar en ayudando a gente por todo el mundo. Una de las promesas y misiones de nosotros es llevar este mensaje al alcohólico que aún sufra, no importa la distancia y no importa la condición en que se encuentre. Llegué hace 33 años a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, de un mundo envuelto. Déjensela ahí. Acérquese un poquito más, acérquese a la silla. Para que lo oigan todos los borrachos. Ahí está. Bueno, sí, empecé a beber muy joven y tuve muchos problemas con el alcohol. Yo no empecé bebiendo con bebidas que eran regulares. Allá en mi país, El Salvador, se llama una cosa chicha, que es como el tejuino en México, y con esa fue la primera borrachera. Con la chicha. Y luego llegó un vino de Guatemala que se llamaba el vino mechazo, y eso fue guatemalteco, sí, hombre, man. Y eso fue una de las primeras iniciaciones de mi carrera alcohólica. Terminé en 1986, comprendiendo que yo tenía problemas ya alcohólicos y de drogas, y fui a parar a un hospital psiquiátrico. Ella desapareció, se llamaba Camarillo Mental Health Hospital. Ahí estuve recluido por casi 2 meses, y lo que soy ahora se lo debo parte a la medicina y Alcohólicos Anónimos. Por medio de unos choques eléctricos volví a ser la persona que soy. Hasta yo me calmo también. Sí, con eso. Sí, y un tehuacanazo también, ¿no? O te preparas para ir a las cantinas a aguantarlo, sí, al toquero. Bueno, entonces, Alcohólicos Anónimos es la misma organización en todo el mundo. O sea, es una misma organización de Alcohólicos Anónimos. Tenemos aquí a Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Gracias. Él es de Guatemala, él es de El Salvador. ¿Y usted? También soy de Italia, que se llama El Salvador. También es de Italia, que se llama El Salvador. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Oigan, ¿y ustedes cuando los mandaron a fuerzas Alcohólicos Anónimos, ustedes dijeron un día, vámonos? No, yo tuve la oportunidad o la suerte de que muy joven estuve en las iglesias. Pero fue insoportable pararse temprano. Él decía que yo tenía otro caso muy particular, muy especial. Y tuve la oportunidad que el mismo pastor de la iglesia me envió a Alcohólicos Anónimos. Eso fue en noviembre de 1972. Que dijo, me estás dando baje con el vino de consagrar. Sí. Aquí hay, pero tampoco te pases, hijo. No solo el vino, sino también las ofrendas. ¡Ah! Pensé que iba a decir remojaba las obleas, dicen. Entonces tuve la suerte y le doy gracias porque encontré el camino cómo mantenerme sobrio por un día. Sin saber la historia de Alcohólicos Anónimos, me di cuenta que alguien lo hizo por su necesidad y tuve la oportunidad de aprovecharlo, y mi familia se ha sentido, si no feliz, por lo menos mucha tranquilidad. O sea, usted hizo el reto de un día, y un día para usted solamente es eterno, ¿no? Un día sin alcohol, a los que son alcohólicos, es eterno, ¿no? El pasado ya pasó, ayer fue historia, el hoy es el presente, como un regalo que es presente, y mañana, si amanece, lo convertimos en hoy. Oye, pero el alcohol, como el otro dijo una señora, dijo un señor en el chocolatazo, es que a mi vieja le echó a perder el Facebook. Pero a veces no es el Facebook o no es el alcohol, ¿verdad? A veces es uno que no sabe controlar eso, ¿no? La situación que el alcoholismo es adictivo. Adictivo, y cuando usted se siente contento, alegre por 3 cervezas, el mismo cuerpo le pide más. Yo si no traigo un alcoholito no bailo, don Paolo. Oiga, pero... ¿Pablo o Paolo? Pablo. Pablo. Don Pablo, yo si no traigo alcoholito no bailo a gusto, ¿qué es eso? ¿Ya estoy enfermo, qué? Alcohol, ya, pues a mí me pasaba lo mismo, porque cuando yo no bebía, yo no sacaba a bailar a nadie. Pero nomás me echaba la primera copa y sacaba a bailar a todas. Llegó Sergio el bailador. Después no paraba de bailar y todas me querían sacar a bailar. ¿Ese puede ser un síntoma de alcoholismo, Mario? ¿De repente de que si no tengo alcohol no puedo convivir a gusto? Sí, uno de los síntomas de la enfermedad de alcoholismo es esa, la timidez. Mirábamos aquí en las preguntitas que le dimos a, Acá la tengo, ahí aquí la tiene, el Erasmo, sí. El y más guapo del show. Una de las, cálmate, tú, de las preguntas que se hace ahí, que si la timidez es causa del alcoholismo. La mayoría de nosotros los alcohólicos somos tímidos, y entonces con un trago agarramos la fuerza que necesitábamos para poder reír, para poder bailar, para poder enamorar a una mujer, para poder hacer muchas cosas. Pero después de tomarse ese primer trago, se despierta una ganas de seguir viviendo, una alergia convulsiva hasta terminar borracho. En lugar de que seguir bailando, lo que pasa es que lo salen bailando a uno. y ya bien. En la mañana apareces tal vez en un lugar que tú no te imaginas que ibas a amanecer ahí. ¿Qué necesitas para, si alguien nos está escuchando ahorita, que estoy segura que está pasando por algo así, que toma mucho y quiere buscar una ayuda, pero igual, si las personas son tímidas para salir a bailar o para hablarle a una muchacha, hay gente que es tímida para hasta para llamar a un lugar y decir, quiero ir a Alcohólicos Anónimos, ¿con quién voy? ¿Con quién llego? ¿Quién me va a recibir? ¿Hablarán español? Todo esto. ¿Qué deben de hacer ahorita esas personas que nos están oyendo ahorita que quieren cambiar su vida? ¿A dónde llamarían? ¿Al número de Paulo? Damos su número, Pablo, o se enoja a su mujer. No, a ver, no, ¿qué no, número no. damos? Yo diría que del número que está el de nosotros, pero sería el de la oficina central hispana donde hacemos el 12º paso de donde venimos. A ver, ahí recibimos ¿es 300. Este sí, este. Recibimos, dale un garbanzo, a ver, que lo den. A ver, este es el número donde hacen el último, el 12º paso. Es el 323-750-2339. ¿Otra vez? 323-750-2339. 2039. Debe de haber uno ahorita que está muy borracho y dice, no lo agarré porque andaba pedo. Ah, pues debe quedarlo otra vez. No, güey, pues que entren ahí a las redes sociales también. Ahí les va a poner en las redes sociales. Bueno, entonces llaman ahí y ahí es el primer lugar donde se conectan. Sí. Es la oficina central de Alcohólicos Anónimos, área Los Ángeles. Tenemos varias oficinas en el condado de Los Ángeles. Tenemos una en el condado de Riverside, tenemos en Orange, tenemos en San Diego, tenemos en San Fernando. Tenemos cubierto lo más posible para poder ayudar al alcohólico que aún sufre. Oye, don Guillermo, ¿qué es lo peor que le pasó a usted por el alcohol? ¿Ay? Lo más gacho que usted. No, ¿le cuento la más bonita o la peor? No, cuando no se podía sentar, ¿no? La otra. No, ¿cómo le dices a don Guillermo, Choco? El de la carretilla, brínquesela. Brínqueselo de la carretilla. Me brinco con la carretilla. Sí, lo peor es que uno pierde su dignidad, pierde su personalidad, pierde los estudios y te humillas tanto a través de una copa que pierdes los valores morales. La ética que nos enseñaron en la escuela, la ética que los consejos que nos dio los pastores de la iglesia, los consejos de una madre, queda olvidado todo y te conviertes en un harapo humano. Ándale. La burla también de las fiestas, ¿verdad? Los borrachitos. Dice, mire, inviten a todos, pero a Guillermo, por el amor de Dios, no lo inviten. Eso es verdad. Vamos ya ahorita. Hay gente que muy cierto. Mi hermano se casó a escondidas de mí. Fíjate, wow. Porque se acababa el alcohol, don Guillermo. No vi a mi hermano durante 8 días y dije, ¿y mi hermano dónde anda? Ande su luna de miel. Me invité. Es decir, ofendes tanto a la familia que ellos no saben que tú tienes un problema sobre la bebida. Muy bien, a ver, Mario, ¿a ti qué es lo que tú recuerdas que lo peor? Lo peor que me convertí en un payaso de la sociedad. El reír de todos y lo más terrible que me sucedió, haber perdido mi hogar, el divorcio con mi esposa, el abandono hacia mis hijos. Tuve la dicha de ser padre de 3 criaturas y desgraciadamente el alcohol me ganó la partida. No pude ser el buen padre que siempre soñé ser. Sí. Pero me dio la oportunidad de poder reconquistar, pero lo más peor que yo siento eso es haber perdido mi hogar de la infancia con la que fue mi esposa. Sí. Y hasta ahora he podido recuperar bastante la dignidad y Alcohólicos Anónimos me ha llevado por unas rutas diferentes a las cuales yo estaba acostumbrado a vivir. No, y es que mucha gente no sabe que el alcohol es una de las drogas más adictivas. O sea, el alcohol causa muertes, gente manejando, y es una droga muy fuerte. Lo peor, Pablo, a ti. Bueno, para mí lo peor, perdí mi familia, pero lo peor, lo que todavía no lo olvido, es que un día, cuando andaba pidiendo coras, me dijo una persona, le dije, regálame. Te doy $1, pero te doy el dólar, pero abre si dejas de escupirte. Le dije, sí. A ver, permíteme. Ahorita vamos a regresar. Para que nos cuente esa historia, a lo que ha llegado a las personas que toman como Pablo. Te doy una cosa si me dejas escupirte. Ahorita vamos a regresar con eso más adelante. Y también vamos a tener la cartilla que te dan cuando llenas. ¿Eras no lee las primeras cosas? Cuando llegas está en esta cartilla, Choco, y son 20 preguntas. La primera es cuando llegas a Alcohólicos Anónimos. ¿Pierde usted tiempo de su trabajo por la bebida? ¿La bebida hace que su vida sea hogareña infeliz? O sea, que estar ahí en el hogar te hace infeliz por querer andar en la... ¿Ahora lo estás tomado ahorita o lo estás leyendo así? Es lunes, esperando por algo. ¡Qué bárbaro! En la número 3, usted por timidez... otras personas toma y más Choco. Eso va a ser regresando en aproximadamente 2 horas. Vamos a ir con esto. No se lo vayan a perder aquí en el Chodrán de la Chocolata, la segunda parte de esto de Alcohólicos Anónimos. Ahorita regresamos. Qué bonita voz tienes, Choco, te amo. Oigan, felicidades a Alfonso, se llama Alfredo, que ganó el premio para ir a Chicago. Ganó para ir a Chicago a lo que viene siendo la Copa de Oro, a la final. Para eso ganó su concurso. Pero bien, bueno, y al ratito viene la segunda parte de lo de Alcohólicos Anónimos. Nos va a platicar más adelante este señor cómo gracias al alcohol pues fue humillado y todo esto. Hoy que es el día pues de los Alcohólicos Anónimos, cuando se fundó, hoy es el día, y es muy interesante lo que vamos a platicar con ellos. Pero primero vamos al... Me estaban friegue que Choco, que Hessler hoy le vamos a ganar. Hessler es el campeón, ha sido campeón 3 veces seguidas. ¿De qué? Pues con ayudas. Exacto. Parecen el América. Güey, calmado. Parecen caravanas de Obrador, denle su ayuda. Tiene su ayuda. Muy bien, adelante. Va. Ah, ¿verdad? ¿Quién va? Se estaba dejando así como mensos, véanlas. Híjale. Oye, Choco. ¡Hola, Choco! ¡Eres bien desmadrosa, vale! Choco, quiero mandarle un saludo a mi madrina Sarita Otero. ¿A quién le importa tu madrina Sarita Otero? Hubo un mensaje para el inicio, Choco, allá en Tepozotlán, en el Estado de México, de verdad. A ver, dile a la gente rápido, porque si no, de por sí piensan que estás bien menso y luego sin decir de qué estás hablando. Sarita Otero es una persona que usa como medio al inicio para comunicarse con todo el mundo y avisar. Güey, al inicio también es un extraterrestre, güey. Es el extraterrestre, ¿no escuchaste? La usa como medio para decirle al mundo que se preparen. O sea, al inicio es el dios de los extraterrestres. Así es, Choco. O el vocero, ¿no? Es el presidente, digámoslo así. Yo creo que es el de prensa, ¿no? ¡Es chistoso! Ven a la nave nodriza, a ver si te suben. Madriza, la que te van a dar a ti, güey. ¡Nodriza! Muy bien, bueno, vamos, Doggy. Primero las damas, Doggy contra el diablito. ¡Oh, mamá! No, pues denme competencia, ya gané el primer varo. Muy bien, vamos a ver quién queda eliminado de ustedes dos. Más primero Doggy y primero... Bueno, ¿quién va primero? Yo voy. Que vaya primero aquí el señor. Diablito. Para Doggy, mi mensaje traigo con jugo de... Hey, hasta se viste de rapero este, ¿no? Ahí para mañana. ¿Ya empezó? Oh, no. Para Doggy, mi mensaje traigo con jugo de piña. Solo vengo para decirle que es un perro con rasguñe. Dice ser muy macho desde aquí al infinito, pero cuando vi su foto es un macho muy finito. No, hombre, casi me haces llorar de la ofensa. Yo pensé que de lástima. No, es un experto, es la ofensa, Brody. Es el único que rapea. Eres el mejor rapero de todos. Eres rapero. Gracias. ¿Qué carajo? Aunque sea, se ve como rapero, ¿no? No se equivocaron, que es ropero, güey. A ver, adelante, Doggy. Somos hate, ni le voy a echar ganas, esto ya está ganado. El diablito de ideas, no le encuentro una buena. Parece su cuerpo como si fuera ballena. No eres más que un tragón de hamburguesas y de tacos. Y con este calorón te hieden los sobacos. ¡Oh! Pasa el siguiente. Diablito. Defiéndete, Diablito. Tú puedes. No, ya estuvo. Doggy, yo sé que no hablas de otra cosa. Las malas mujeres, las malas esposas. Y para los mandilones, tienes consejos. Si el mandilón más grande lo ves en el espejo. Se acabó ya. No, no, no me toca. Que en qué poco se conforman. Diablito, eres un vato perezoso. Se ve que eres experto en hacer el oso. Te daré un consejo. Cambia de oficio. Vete al gimnasio y ponte a hacer ejercicio. Oh, oh, oh, oh. That one hurt. Oh, ouch. My God, ouch. Ouch, ouch. Oh, my God, ouch. Doggy. Gracias, Choco, yo sabía. Tú perdiste, gana el diablito. No, no, no se pasen de nada. ¿Cómo va a ganar? Nunca gana, ni siquiera en las peleas. Maestro, ¿dónde va, maestro? No, esto es una mentada de madre. ¿Cómo va a ganarse este bro si ni se le entiende? Lo primero que dijo que tenía que decir rasquiña, dijo. A ver, di rasquiña. Dije rasquiña. Cántale otra vez. Ojalá y escuchen el podcast. Ojalá y escuchen el podcast. Para los que no oyeron el podcast, óiganlo y van a ver que fue una injusticia. No, dije rasquiña. La hostia. Muy bien, a ver, ahora el enfrentamiento será entre tú, Garbanzo, y... Garbanzo, ¿puedes callarte con eso? Yeah, shut up. Hester y el Garbanzo, por favor, ¿ok? Nah. Choco, Choco, yo estoy medio malito, así que voy a hacer lo mejor posible así. Ese malito. Cuate, tiene Edwin, otra boda. Edwin, perdón, Hester, es el Garbanzo. Sí, pero así malito le voy a ganar, Choco. No, es pero, el Garbanzo, o sea, diría don Alberto, es el Garbanzo. Choco, échamelo. ¿Qué va? Dale tú, salen pichoncitos. Ahí va. Garbanzo en las redes. Oye, nada más una cosa. Me eliminó este güey, ¿es en serio? Es en serio. Pensé que era una broma. A mí me pusieron, Doggy, con Hester. Deja de parar esto, síguele, Hester. Gracias, Choco. Garbanzo en las redes. Con filtros hace trucos. Por más que lo niegue, solo es un chavo ruco. Te la llevas de ciclista. Aquí yo te lo digo. Por más que pedaleas, tu cuerpo está jodido. ¡Oh, my God! ¡Ouch! Y se me olvidó, Choco, tenía que enfatizar jodido. Jodido. No, ya, no era necesario, ya. Ya se le ve. Ya, ya, ya, suéltamelo, vas a ver ahorita tú. A ver, adelante, chavo ruco. Venga, de. Adelante, jodido. Échale. Oye, nada más quería decir. ¿Es en serio que me ganó el diablito? Doggy, ya cállate, por favor. Si te ganó el diablito, ya estás eliminado. Yeah. Pues dale, venga de ahí. Ah, ah, Hester cree ser muy bueno para cocinar tu lomito saltado. Nadie quiere tragar. Tomas una foto según tu profesional. Tardas como 5 días y al final te sale mal. Choco, yo era el que estaba malito, Choco. Yo estaba malito, no él. Oye, vi que todos dijeron que no hagan ruido. Ándese, bola de imbéciles. Está bien. El público que juzgue Garbanzo por mi talento rapesco que tengo. Garbanzo, no tenías que hacer el rap. Nada más dile, está bien malo tu lomo saltado. Se oye mejor que el rap que aventaste. La neta, a mí ni siquiera me lo comí, la neta. Pero con lo que dijeron ustedes, ya ahí. Adelante, Hester. Acábalo ya de una vez, que se acabe esto. Ok, que se acabe ya. Garbanzo, no me hagas perder el tiempo. Eres un cierra radios. Eso lo entiendo. Yo no tengo la culpa. La gente se está riendo de tus jetas. Y que no tengas talento. Oye. Eso tiene que ser un maldito chiste. Hester, eres el hombre más buena gente del mundo. O sea, te quisiste ver mal para empatar, ¿no? Sí, es que bárbaro, estoy... tú siempre tan buena onda, Hester. Gracias. Se equivocó el imbécil, no trae nada. Él hizo así para verte como... Hester, como tú. Oye, yo estoy imbécil, mi madrina, pero tú jodido. Mi madrina, adiós, te va a llevar a ti. Tú eres bueno. Hester, te la llevas de viajero. Ay, sí, soy el mochilero. Con mi bicicleta yo soy más aventurero. Pero antes de viajar y entrevistar, hubieras aprendido, Hessler, a nadar. ¡Oh! ¡No sabe nadar! Y sí, no sé nadar, Choco, pero está bien, pero sé rapear mejor. ¡Ay, sí! Oye, estamos bien. Oh, wow. Oye, Choco, aquí, ey, aquí. Es... Ay, wow. A ver. Estamos todos bien jodidos hoy. Hoy no, Choco. No. Aquí no todos estamos jodidos. A mí no me metas en tu costal. Ustedes están mal, yo no. A ver, tú ya ganaste, tú recupérate. Recupera. Va a necesitar todo el día. A ver, Garbanzo, al último esa rima que enséñate a nadar. O sea. ¿Con qué rima va a nadar? La neta con nada, puro maldito coraje. Así. No lo puedo creer. Muy bien, a ver, vamos con Edwin. No. Edwin, ¿quién ganó? No, perdón. Bueno, pues yo, ¿cómo que quién? Claro que sí, Garbanzo, tú quedas fuera. Ganas tú, Hessler. Gracias, Choco. Y eso pero que está muy malito. Otra vez lo van a hacer ganar, otra vez. Oye, ya. No. Ya van tres veces, otra vez, cuatro. Comprado este show. Primero pierde el gran líder. Ahora sí. Ahora sí estás conmigo, ¿no? Ah, siempre estoy con usted, maestro. Muy los bien, perdedores. Porque están algoncitos, si no, no. Muy bien, ahora vamos. A ver, Erasno se va a enfrentar a Edwin. Ya dejen que pase el Edwin. Ya. Fijo. Esa es como la pelea más chafa, güey. Ya. Facilito, güey. Facilito. Porque. Bueno, no voy a decir por qué me caí, pero... Dilo, si lo vas a decir. Si no, miren lo que pasó en la pelea de esta... ¿Cómo se llama el amigo de Diablito? ¿Te dejaste caer? No, nunca. A ver, nunca, me deslicé. ¿Te dejaste caer? No, nunca. ¿Qué estás diciendo? Nunca haría eso. Hoy Choco está diciendo que se dejó caer. Sí, dijo. No, que... me pegaste bien duro. A ver, vamos a decir que sí te dejaste caer. Aquí se habla... No. ¿Estás hablando mal de ti, que te prestaste a eso? Nunca haría yo algo así, Chocolata. Me pegó tan duro el Erasno. Y eso que él andaba enfermo, supuestamente. Me aventó un tiro. Ahí está, tenía gripa, güey. Dura, wey, porque me sometí a un entrenamiento heavy, güey. Para los que no eso creen, sí fue verdad, ¿eh? Vean ustedes la pelea más chafa en YouTube. Hay que postearla otra vez. Ay, sí, a ver, Choco, están viendo esto, Choco. Sí, vamos, okay. Vamos. Garbanzo, Edwin contra Eras. Ya. ¿Listo? Vamos. Primero tú, Edwin. Gracias, Chocolata. Cuando me hablas... No, nada más decía, de verdad me ganó el Diablito. Doggy. A ver, Doggy, ya. Ese distrae. Oh, my God, ya está. ¿Por qué no lo superas, mi querido Doggy? ¿Y por qué hace otra voz, güey? Habla como... De... es que está haciendo el estilo de Hessler en la batalla. Exacto. Ey. Cuando me hablas de cerquita, siempre sacas de onda. Puede ser tu mal aliento o tu mascaraje de onda. Erasno tiene un tatuaje nunca visto. No es el rayo de Necaxa, es la Che de Chicharito. Oh my God. Oh my God. La Che de Chicharito. Got him, man. Ya vete a comer, güey. Ya tienes como dos minutos sin comer. ¡Oh! Chicharito. Ay, ay, ay. Tus canciones y rapeos son cosas del pasado. Con otro rapero siempre te quedas friseado. Pa' burlarte eres bueno, sobre todo del Diablito. Y no te has dado cuenta que te pasas de gordito. ¡Oh! Oh my God, ¡ouch! ¿Solo eso traes? ¿Solo eso traes? Nah. Ya estás sudando, ¿no? ¿Por qué estás sudando? Ah, siempre que me enojo. ¿Por qué sudas? Si no soy Daddy Yankee. No, es. ¡Oh! Son las luces. Acaba con el Edwin ya rápido. Sí, hasta aquí. Erasno. Tu máscara respeto, pero en el rap. Yo soy más completo, rapea sin estilo, digo, tu secreto, fuiste a la escuela de raperos, pero de Don Cheto. ¡Oh! ¡Oh! A ver, tú, Katemi, ¿qué traes pues conmigo, hijo? Sí, Katemi, pues que no sabes, wea. Oye, Choco, una cosa es rapear contra la gente de aquí, otra tirarle a alguien de otro show. Sí, que no tiene nada que ver, Don Cheto nunca se mete contigo, Brody. Oh, porque no lo has oído. No, de verdad. tú eres de Guatemala, él es de México y aquí es un problema ya de países. Creo que se va a venir lo de la guerra. Aranceles a Guatemala. Tómala. No, maestro. Doggy, estás muy dolido. Mira, Doggy. Ve, tómate un té allá a la cocina. Ve a ver las muchachas, allá están. No deberían de estar ahí, por cierto. Ahí se la pasan, que se pongan a trabajar. Ay, aquí ya parece que vienen aquí, parece plaza de pueblo. Ahí se la pasan sentadas. Sí, doña Cuento caminando para mí. A ver, eras, ¿no? Bueno, ya para terminar esto, ya. La neta que sí les di, machín, sin querer. Pensé que me iba a ganar, pero ya. Es que nomás irá. Para acabar contigo, mi chocolate. Rimas para acabarte, también tengo mis chistes para humillarte. Solo hay algo que quiero preguntarte: ¿dónde está la cartera? Ah, ¿ya me la robaste? ¡Oh! Oh my god, we're in trouble. Oh my god, oh my god. Si esos estereotipos chocolate no se deberían de usar en la radio. Oh my god, no. Mi cartera. ¿Dónde está el pollo? Ahora le van a poner aranceles a México de Guatemala. Oh my god, eras, ¿no? ¿Qué? I don't have my wallet, me la robó. Dile. ¿Eres el sospechoso número uno? Dile también, chocolate. Tú eres el. No, pero no tenés que andar cantando así. Esos son estereotipos. Pero con orden, cálmese. A ver, agarra. Tú eres el más fuerte. Cálmense. Dale. Dale, güey. Hey, pobrecito Jesús, míralo. Está enfermo. Estoy enfermito, yo. A ver, señores. Mañana hay una boda. ¿Por qué se casa Jesús? Siempre se enferma antes de sus bodas. Últimamente te enferman mucho. Ya vienen los. Muy bien, es un inside joke, si no saben. Lo que pasa es que Hesler graba bodas. Él graba bodas. Es muy bueno, por cierto. Y cuando no va a venir y cuando va a grabar una boda, dice, no. Me voy a enfermar. No, Choco, el otro día que me queda tirado en la consola. No, Choco, el otro día parecía fantasma, Choco. No quiero saber. ¡Auch! ¡Ya! ¡Auch! El ganador eres tú. Gracias. Edwin. No ganó. ¿Cómo va a ganar? Gracias, Choco. Yo sé que eres el ganador, Edwin. Ah. Siempre ganas. En mi corazón. Pero eras, no pasas a las. ¡No! ¡Ahí está! ¡Te dije! A ver, los abogados, bro. Eso no rima. La gente sabe. La semifinal va a ser entre Hesler, Erasno y el Diablito. Nice. Uy, no, hombre, qué semifinal. Está más emocionante que el Mundial de Mujeres de Fútbol. Ay, lo dice en serio. Ahora que estás contra el Mundial de Mujeres de Fútbol. No, hombre, esto está más emocionante que el Mundial de Fútbol de Mujeres. Qué bárbaras. Regresamos en la semifinal, vamos a ver quién pasa a la final, ¿ok? ¿Tú por qué no rapeas, Choco? Se ve que tienes talento. Sí, lo haría, de verdad, pero pues no hay competencia aquí. Ah, ya. Vamos a empezar la fiesta y allá hay unas morras para que se venga. También a mi compa que pase a la tienda y que llene la troca de pisto y cerveza. Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos. Ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas. Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre, que toque la banda, canciones de arranque. Vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite. Quiero escuchar suspiros, ver caras felices. Estame en el tequila y partan el limón. Una ronda pareja pa' entrar en calor. Saludcita de la buena, la fiesta empezó. Esto apenas comienza, viene lo mejor. Esto va para rato, hasta que salga el sol. ¿Y qué tal, chiquitita? Nos amanecemos con la banda Los Recoditos, oiga. Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos. Ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas. Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre, que toque la banda, canciones de arranque. Vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite. estamos de regreso aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Nada más para los que le van cambiando, el diablito eliminó al Doggy en este rato. El Doggy sigue llorando, ¿verdad, Doggy? Qué arrastrado. Oye, le sí. Oye, por cierto, saludos a Crucito Choco. Hoy se llamó Rancho Day en su escuela. Y fui y yo llevé la lotería mexicana. Llevé la lotería mexicana porque hicieron Rancho Day. Entonces yo era el que... Me decían, what is that? That's the bingo. Dije, yeah, this is the Mexican bingo. Y el que llene primero la tarjeta gana. Y les llevé dulces, Mexican candy. Pelón, pelón rico, mazapanes, paletas payaso, pulparindos, mazapanes, esas cosas, ¿no? Y lo más chistoso, Choco, es de que un niño me bebió, como son puro güerito y chinos ahí, un niño me dijo, cuando dije, el negrito, se me olvidó quitarlo. Dijo, what is that? Y es que en la lotería es el negrito. Sí. Y entonces, fíjate, mi habilidad, Choco. Mi habilidad, porque la sirena también la bloqueé. ¿O de la lotería? La bloqueé. ¿Y por qué? Porque se le ven las boobies. Ah. Y el negrito... Porque cree que perdieran los niños. Entonces, el negrito lo aventé y dijo, niño, what is that? Y le dije, that's a tap dancer. The tap, que hacen ruido con los zapatos. Y es que sí, si viene al negrito, está con su bordón y está con la pie cruzadito así. Y digo, oh, yeah, that's true. Yeah, it is. Entonces me la saqué con eso. Se me olvidó quitar o de poner el nombre de otra forma. Ya es como es aquí. Muy bien, gracias, Doggy. Pues, ¿qué más te queda? Y no sabías que te iba a dar aquí en la jefa el diablito en el rap en ese momento, ¿verdad? Lo que es la vida, ¿no? No sabía. Ay, vida da, vida quita, qué bárbaro. Amargo, amargo momento. Muy bien, bueno, a ver, vamos con, entonces, con, paso. Ah, bueno, pues el diablito eliminó al Doggy, Hessler eliminó al garbanzo. No, al ahijado de Sarita Otero, por favor. Bueno, tú, Sarita, tú, Alanizo. Y también, y Edwin fue eliminado sorprendentemente por Erasmo. Creo que ni él se la cree. La sorpresa del torneo, señores. Ya no tengo nada que perder. No, pues tú nunca. A ver, entonces empiezan entre los tres, Kessler, Diablito y Erasmo. En este momento empezamos con Diablito. Sí, adelante, Diablito. ¿A quién le vas a tirar primero? Primero le voy a tirar, déjame ver a quién veo. A Kessler. No, primero Erasmo y luego Hessler. La más fácil. Erasmo, vete a descansar. Estás como la América que no pudo ganar. Hablando de fútbol, entiende mejor. Detrás de esa máscara se esconde un perdedor. Oh. Si quiere la puede volver a decir, ¿no, Choco? ¡Ouch! ¡Oh, my God! ¡Ouch! ¿Cómo perdiste contra eso, Doggy? No, tú, güey, lo estabas apoyando. Cállate. Ahí te va. A Hessler. A Hessler le hablo. Supuesto campeón. Digo supuesto porque nunca ganó. Quiero contarte que a mí me hagas un video de cómo aquí el trasero te pateó. No entendí nada. Yo nomás soy algo de trasero, ¿no? Si ustedes no le entienden, es su problema. ¿Qué tan mensos están? Yo le estoy entendiendo bien. ¿Qué dijo? ¿Qué, a ver, ¿cómo que qué dijo? ¿Qué, a ver, ¿qué no entendiste? No, dice ya que... cállate, Garbanzo, ya estás eliminado. Vos tampoco rimaste y llega al final. Exacto. Yo entendí que le grabara un video del trasero. Eso fue lo que yo entendí. Claro, ¿y qué? ¿No es malo? ¿Te gustaría a ti que te graben un video del trasero? No, yo no grabo de esas cosas. Ah, bueno, Choco, entonces cállate. Ahí está, homie. A ver, Eras, no te toca a ti. Voy con el diablito, ¿eh? Ay, cuando gustes. Ay, cuando quieras. A ver, vas tú primero, Hessler. Erasmo, aquí te traigo una rima. Muy fácil, yo te bajo de la cima. Me tienes cansado con López Obrador y no puedes ver que sea un dictador. ¡Oh! ¡Auch! ¡Auch! Campeón viene de regreso fuerte. ¿Sabes qué? Pónmela otra vez así de una vez tiro al diablito para que ya. Diablito, solo quiero darte un consejo. Como tu escritorio se ve de lejos, desordenado y sucio, siento que me pierdo. Parece que ahí vive un pequeño cerdo. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Un pequeño cerdo. No. Oye, eso estuvo muy fuerte. Eso estuvo muy fuerte. A ver, ¿lo puedes decir otra vez? Oh, sí, claro, claro, con gusto. Yeah, yeah, yeah. Diablito, solo quiero darte un consejo. Como tu escritorio se ve desde lejos, desordenado y sucio, siento que me pierdo. Parece que ahí vive un pequeño cerdo. ¡Oh, cerdo! ¡Cerdo! ¡Ay, ay! ¡Cerdo! ¡Auch! A la quinta potencia. ¡Auch! Te lo repito otra vez si quieres, Choco. Y no, ya. Y pensarán que es broma, pero sí. Oye, el otro día vino el señor, el que limpia. Oh, sí. Estaba aquí en la tarde y viene y el señor muy serio le dice, Diablito. No es cierto. Dijo, qué cochinero. La verdad. El señor, imagínense ya que el señor que limpia, que él no debería decir nada, nada más hacer su... No. O sea, hasta el señor vino a decirle, oye, también que limpiemos, pero... Sí. Choco, el ¿sí Diablito no? Tiene una mala costumbre de dejar las ahí con lo que se limpia la nariz ahí encima. Eso da cosa, Choco. Sí, bueno, señores, aquí va el campeón. Permítanme tantito. Ay, ay, ay. Ahora sí, vámonos. Primero le voy a dar con todo a... ¿A quién? Pues, al Diablito. Vengo con todo a las semifinales. Todas mis ofensas son originales. Diablito, pa'l gimnasio te traigo unos pases. Aunque estoy seguro que nunca adelgacé. Oh, oh my God, ouch. Ay, ay, ay. Ouch, ouch, ouch, ouch. Ouch, Diablito. Kessler. Dale. Kessler, te digo, deja los aullidos. Eres como vieja que lastima mis oídos. Te pareces al Doggy, escucha bien. Fuiste campeón, pero de papel. Por primera vez ahí te está. Salió bien. El Erasmo es el campeón, ya ni le busquen, ya. Que repita la del Diablito Kessler. No. A ver, vamos a la final. Los que pasan a la final son Kessler contra el Diablito. Ya ve lo que se siente. Ya ve lo que se siente. Vamos. No, espérate. Nunca había rapeado tan bien. Maldita injusticia. Ya me eliminaron. Esos güeyes que quedan se la van a estar. ¿Qué es la herdita del Diablito otra vez? No, ya me da la final. Nada más es una cada quien. Escoja la mejor entonces. Son dos. A ver, bueno, son dos. Adelante. Vamos. Primero tú, Gesler. Yeah. Vas a ganar, pero más peso. No, mejor que leer el Diablito gimnasio. Primero. Aquí nos descansas. Vamos. Sí, va Diablito. Kessler, vengo a destruirte, campeón de papel, no puedes lucirte. Soy el Diablito, te voy a informar como Donald Trump a Hillary, te voy a ganar. Eso tiene que ser un maldito chiste. Adelante, Kessler. Vas a ganar. Pero más peso, vete al gimnasio, te pasas de obeso. Esto de las rimas para mí es pan comido contra un Diablito que sin ritmo se ha oído. Si hablando es normal, sigue sin ritmo. Adelante, Diablito, cámbalo. ¡Auch! Sin ritmo yo... Oh, espérame. Otra vez. Sin ritmo yo, no tiene... Oh, véanme. Están haciendo barulla. Además, en la final hay mucho nervio. Por favor, tranquilo. ¡Auch! Nunca había estado ahí. ¡Auch! Sin ritmo yo, no tiene sentido. Pareces Ricky Martin, todo confundido. Tus rimas son de 8, las mías de 12. Hester, ¿cuándo sales del closet? ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Oh, my God! ¡Oink, oink, oink, oink! Yo salgo del closet, pero bien vestido. No como tú, que te vistes como niño. De millennial te la llevas, diablito, madura. Pídele al garbanzo, filtros para la gordura. ¡Oh! ¡Oh! Repite la del escritorio, donde vive un cerdito. No, me siento mal, no, ah, me siento mal, choco. Espera, a ver, haz la del escritorio. Diablito, solo quiero darte un consejo. Como tu escritorio se ve de lejos, desordenado y sucio, siento que me pierdo. Parece que ahí vive un pequeño cerdo. Este estaba bien ensayado, Choco. Bien ensayadito. Bueno, el ganador el día de hoy del Rap Battle, la batalla del rap wannabe, fue obvio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Así que siempre hay una primera vez. Felicidades, Diablito. ¡No! ¡Oh! ¡Eres el campeón! No, no, Choco. ¡Oink, oink! Choco, pero es en tu corazón. Eso no puede ser. Felicidades, Diablito. No, no. Felicidades, Diablito. Gracias. Tienes el micrófono. El micrófono del rapero del año. Bueno, el rapero del mes de junio. Se la va a ensuciar en 2 días. No llores, brody. Es que todo está bien. Nunca ganamos nada, yo. Parece los que llaman al golazo. Nunca había ganado nada. Pensé que era mentira. Muy bien, felicidades, Diablito. Acabas de ganar. Aunque tengas tu escritorio así. No me pueden hablar. Un pequeño cerdo. No cabe duda que hay unos que ganando pierden y otros pierden ganando. Choco, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Lo que me gustaría más es que mis compañeros me abracen. ¿Qué te vamos a andar abrazando? Yo ya no. Adiós. No, tengo que leer esto. A ver, ¿qué va? De repente hay amigos que te visitan en tu casa sin decirte, ahí voy, espérame. Y es en ese momento cuando dices, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde están esas parrilladas que de repente se tienen que hacer. Por todo esto y más existe un carbón que dura mucho. Kingsford Original, que se prenda. It's a show. Viene mi segmento, el más escuchado en la radio en español. Usted no se lo pierda porque se está perdiendo la leyenda en vida, señores. Aquí estamos al regresar. Es un show sin igual. Es un show sin igual. Con ustedes, que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Bien, qué bueno, maestro. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Pues quiero decirles que me había quedado con unas notas del viernes que les había comentado. No, no las terminó. No, nada más di los encabezados, pero hoy voy a terminar por dar parte de esas notas. Y una era de que, una era obviamente de la novia que engordó a las damas, según porque ella pues quería lucir más el día de su boda, ¿no? Novia engorda a sus damas de honor para ser la más delgada de la boda, ¿ok? Digo, si yo fuera el novio de esta mujer, yo cancelaba la boda en ese momento. ¿Por qué, maestro? Brody. No, pero ¿qué tiene de malo? Si es insegura, como se ve, oye, ¿cómo hacer de insegura con el Brody? No, hombre, si el otro día, les di los puntos de cómo sabíamos que una mujer iba a ser violenta y agresiva y terrorista en la relación. Ayer posteé algo que viene el partido de México contra Ecuador, y un brody dice: busco mujer novia tóxica, ¿no? Y lo posteé ahí en las redes sociales. Y qué bien, el brody igual lo hizo, me imagino, con esa intención de llamar la atención y que hablemos de eso, ¿no? Pero ustedes lo ven chistoso, pero no hay necesidad de ir a un estadio y pedirla a nivel mundial, a pedirla a nivel nacional, con un letrero en televisión nacional. La novia tóxica, brodis, es muy fácil de conseguirlas. Esas no tienes que ir a un estadio, bravo, no tienes bravo, que ir a un lugar así. No. Ahora imagínate si sí le hicieron caso al letrero. Saliendo le cayeron ahí unas 25. Yo pienso que este segmento arma mucha controversia. Una de las razones por las cuales que arma controversia es simplemente porque no entienden el concepto. Y si entendieran las palabras y en lo que están viviendo, le prestaran más atención. Muchos brothers ya saben de qué se habla aquí y entonces captaron el rollo. Yo, por ejemplo, digo, esos que viven con mujeres tóxicas, y muchos brothers van a decir ahorita: oye, este güey, ¿quién le hizo tanto daño? Oye, este brody, ¿quién le...? Y ellos tienen una novia tóxica y no se han dado cuenta. Entonces, tengo que explicar qué significa para que ellos caigan en cuenta que la tienen. Porque hay muchos brothers, de hecho, que se van a poner a decir: es cierto, güey, esas mendigas viejas locas. Hoy, mi amor, el Doggy habló de esto. Güey. Es él. Es muy probable que tengas una mujer tóxica y ni te has dado cuenta. ¿Ok? Que te están checando, que te la pelean de todo. Que nada más quieren todo a su favor. Que nunca pierden una. Como dijo aquel, si te va bien, empatas. Entonces, cuidado. Cuidado, muchos tienen esa, pero no quieren ni verlo. ¡Es anybody out there! ¡Es anybody out there! ¡Papá! ¡Hip, hip! ¡Papá! ¡Hip, hip! ¡Papi! Oh, que ese ya no, brodis. ¿Cómo les gusta a ustedes también el guateque? ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Ya pues! ¡Bueno! ¡Ay, amiguito! Oye, y me quedé con eso de las mujeres violentas y eso. Y ahorita me acordé que me faltaban como... ¿Como cuatro? Sí, es que eran nueve. Y me quedé en la séptima. Violento con terceros. Tu mujer es una violenta con terceros. O sea, tu novia. Tú vas manejando. ¿Vieron lo que pasó el fin de semana por ahí en San Bernardino, no? No. ¿Qué iban manejando? ¿Dónde fue? Sí, en San Bernardino, ¿no? Lo del video del que se bajó el... Ah, 118. Ah, entonces acá por Valencia. Sí. Hay que decirlo, ¿no, Garbanzo? Qué lástima no, que no, no estás no, diciendo no, 118 ahorita. 118 va hacia Calabaza, señor, hacia... 118 Camarillo. Pasa ya por Mission Hills. Exacto. Muy bien. Entonces resulta de que se bajó una mujer y el esposo a echarle bronca a unos paisanos. Los paisanos se... bajó y como que le sacó el gabacho. Pero fíjate las cosas, la mujer fue la que se ve que, como diciendo, párate, vamos. Y se bajó la mujer y el brody dijo, pues ni modo, le voy a entrar. Y ya cuando vio que se bajó el paisa, la mujer como dijo, oh, y el brody, oh, y zas, zas, zas, ¿no? Bien, cuando tú tengas una novia, brody, especialmente novia, esposa, todavía puedes mandarla a la fregada si es que no se controla. Tú vas, vamos a decir, al nightclub. Ponle nombre, el que quieras, al nightclub que quieras. O vas allá a los bailes de Pico Rivera. El Dorado Nightclub. El Dorado Nightclub, ¿por qué no? Ese es de Bakersfield, ¿no? No. ¿O no? Se oyó así me... Estaba uno muy famoso en Palmdale. Muy bueno. Ah, bueno. Entonces, tú ves que tu novia es peleonera. Es de las que en el baño ya se le hizo de bronca a uno, que why are you waiting, you're taking too much time, y que esas viejas ghettos, de esas que pelean de todo, ¿no? Que si tú te estacionas y siente que el carro está muy pegado, hey, you're too close, y que no sé, que empiezan a bronquear, que es violenta. Señores. ¿Ya desde ahí, maestro? No, hombre. No, no, no. O sea, hay mujeres que tienen vergüenza, que en la calle se muestran muy, muy inocentes y llegando a la casa, ¡zas!, de las que le hablaba el otro día. Pero hay unas que sí, ya en la calle, ¿no? O son de esas que cuando cae la piñata se meten y empujan a las otras mujeres, de esas de, no, my son, a los niños, o los, a los, le vale madre, a los niños los empujan, ¿no? Esa que va a los parties y están sirviendo y se mete porque, o sea, de esas girls, esa mujer no les conviene. Los va a meter en muchos problemas. Bravo, maestro. Y los va a hacer la vida de cuadritos. Bravo, bravo. ¿Ok? Bravo. Vamos con la número 8. Vamos con la número 8. Oiga, maestro, tiene muchas llamadas. ¿Por qué les no, tiene miedo? No he terminado con esto. Pero no, voy con ellos. Voy con ellos. Nada más termino. La 8. Usa frecuentemente el sexo contra su pareja. ¿Tú tienes una novia, esposa que usa siempre el sexo en contra de ti? Este tipo de mujer es un tipo de chantajismo. Digo, igual tú, ¿verdad? De que te dejes chantajear con eso. Pero no va a haber. Ah, no va a haber. Ok. Ya imagino que ahí me digan eso. No va a haber. Uf. Ok. Pero como ustedes están muy sobajados, sumisos, pues obviamente, no, mi amor, por favor. Es otro tipo de mujer violenta en otra forma. Y además, psicópata y también terrorista. Y por último, la 9, mantiene vigilada a su pareja. Ese tipo de mujer es de que, ah, pero, y cada que yo hablo de esto, le escala a muchas y es cuando me llaman. ¿Por qué? Porque, brody, no tiene por qué tu mujer te estar checando. No, no tiene. Y además es mensa, si dice, yo le checo, pues ya vas a saber tú que te checa, ya no vas a tener nada ahí. Lo vas a tener en otra forma, en otras cosas, como la famosa calculadora. O sea, brody, de veras, ustedes no saben de qué. Oiga, maestro, no. Oiga, pero usted entre lo bueno, eso está mal que lo diga. Está mal. Pero bien, ahora sí voy a recibir llamadas para que no digas garbanzo. Voy con Yogi. Adelante, Yogi. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Saludos a todos allá en la cabina. De zapato reventado. Quería nada más que me aclarara un punto que estaba hablando usted el viernes contra las mujeres violentas. No estoy contra usted ni nada que ver. Estoy muy a favor de usted. Le quiero dar muchas las gracias porque gracias a usted yo pude voltear mi relación con mi mujer y es algo que estoy muy agradecido con usted. O sea, que usted puede estar en la radio ya. ¡Hazle una tole! La gente que le llama de mente cerrada pues, está un poco ignorante, ¿verdad? Pero nada más el punto que quiero que me aclare. Yo soy un conservative republican, se puede decir, ¿no? ¿Qué es eso? A mí me gustan mucho. Conservativo republicano, garbanzo. Vete a la escuela a aprender inglés, por favor. Maldita sea. A mí me gustan mucho las armas, a mi mujer también. So, nada más quiero que me aclare, o sea, cuando usted habla de eso, quiere decir todos esos puntos juntos con las armas, o sea, con el alcoholismo también, estaba diciendo. O sea, no me acuerdo. Ah, sí, porque el viernes dije que si la mujer usa armas, cuidado. Sí, pero estamos hablando de, o sea, si es una persona responsable que sabe about gun safety y todo eso, o sea. Mira, brody, ¿para qué usa las armas? ¿Para qué las usa? ¿Quién? ¿Nosotros o? Sí, ella. De deporte, vamos a tirar al range o a cazar, lo que sea. Muy bien. Dependiendo de la situación. Yo lo recuerdo porque lo escribí yo y era el punto 5, recuerdo que decía armas, alcohol y droga. O sea, era una combinación, o sea, es un paquete muy potencial para que esta mujer de repente, además digo, ya con drogas, ¿no? ¿Para qué quieres armas? Si ya en sí la mujer es un arma en potencia, brody, es un cañón corriendo en el gym. Entonces, si tu mujer lo hacen recreacionalmente, van a tirar, ves que es sana y todo, yo no lo veo mal. Sí, eso, lo hacemos para eso, nunca se sacan las armas cuando uno discute, sino que mátame, hija de tu chico. Cuando tú agarras un arma muy divertido. Y potente, ¿no? Que te empuja el garbanzo. El otro día le dije, dijo, ay no, ¿qué tal si con esta arma matan a alguien y van a ver mis huellas? Cállate, güey. Te dije. No, es que ya se le cae la mano. Este es, como dijo el señor aquel, yo pienso que este brody se ha de ser así. A ver, sí, sí, cierto. A mí se me hace que a ti se te cae la mano. Gracias, brody. Cuida a tu mujer, si es buena. Regresamos con llamadas y les voy a exponer lo del día de hoy de esta mujer que puso a bajar a sus, no, a sus chambelanas. Muy bien, una novia hace que bajen sus damas de honor o sus damas de peso para lucir ella. No, al revés, sí. ¿No, maestro? Que subieran de peso para que ella luciera. Perdón, sí, que subieran. Ustedes, yo creo que ya se cuenta solo lo demás, ¿no? Hay que estar medio loquito para eso. Sí, ¿qué mujer? El bro, ¿quién se casa con ella, bro? No, pensé. Imagínate ella, ok, honey, voy a hacer que todas engorden. A ver, hip hip, Doggy, José, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Doggy, ¿cómo estás? Bien, brody, gracias por llamar, adelante. Ah, mira, con mucho respeto, Doggy, yo escucho tus comentarios siempre y en todo estoy de acuerdo, excepto en los adjetivos calificativos que le pones a la mujer. Se me hace un poco degradante cómo te expresas de ella, pero cada quien tiene su manera de opinar, ¿me entiendes? ¿Verdad? No sé si en vez de llamarlas brujas, prostitutas, que agarren una escoba, porque el punto que expones está bien. Lo que no estoy de acuerdo es los adjetivos calificativos que le pones. Es muy degradante, ¿sí me entiendes? No sé si habría manera como los cambiaras. O sea, que expliques el punto. Yo no, pues mira, yo no solo doy calificativos a la ISDEBA, doy el calificativo expresando cierto tema o cierta situación, ¿no? Si una mujer te tiene aterrorizado, es una terrorista. Si una mujer hace cosas... permíteme, sí. Bueno, te escuché, pero termina porque tengo yo que hablar mucho, dale, termina. Sí, mira, las opiniones yo estoy de acuerdo en muchas, en todas, es más, en realidad hablas lo que es la verdad, ¿sí me entiendes? Claro, cada matrimonio, cada pareja con su caso. El problema aquí es que yo miro que la gente te quiere explicar es eso, los adjetivos calificativos tan degradantes que le pones a la mujer. No hay manera. Te vuelvo a repetir, yo no se los pongo, cada quien se los gana. Si veo a alguien que vende aguacates, es un aguacatero. Y tú me vienes a decir, ¿por qué le dices aguacatero? Vende aguacates. Bravo, maestro, bravo. Ahorita regresamos con más llamadas, señores. 1-888-874-2656. Les voy a platicar otra notita regresando. Muy interesante. Saludos a todos los que me escriben en redes sociales también. Son una botana, brody. Una botana. Arroba el maestro Doggy en Facebook, Instagram y Twitter. El maestro Doggy. 74-2656. Es mi perro, es perfecto. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, señores, vamos con algunas llamadas, pero escuchemos esta nota. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Qué van a estar listos? Oigan, las mujeres, según un estudio, dicen que ellas se ven 10 años más jóvenes cuando se divorcian. Una mujer divorciada rejuvenece hasta 10 años, es lo que asegura un interesante estudio que señala que las mujeres que dejan a sus parejas tóxicas son más saludables que las casadas y, claro, hasta más felices. Pero, ¿qué otros beneficios trae consigo el divorcio? Según Carol Ferguson, Mickey McWade y Rachel Gladstone, expertas asesoras en relaciones de pareja y autoras de Divorce Survival Guide, trae estos beneficios. Aprendes de la experiencia. La primera vez no funcionó, puedes volver a amar más y mejor. Si juegas bien tu trabajo, tu próxima relación podría ser la definitiva. Sabiendo que el amor no todo lo puede, y equipada con la selección o la lección que aprendiste del matrimonio, estás mejor preparada para embarcarte en una relación madura y funcional. Considera que, o sea, ya pasaste por algo, y sí, el amor no lo es todo, pero puedes encontrar una relación donde te respetas, eres más maduro, más madura y de repente llega esa persona que te va a respetar también. Ya saben que cómo funciona el rollo. Y al fin de cuentas, yo les voy a decir algo, Brody. Es más importante el respeto que el amor. ¡Bravo! Oigan, esto puede armar controversia, pero oigan lo que dice el experto Doggy. Ustedes pueden tener, ay que te amo, ay que te amo, ay que te amo. Les ponen el cuerno, los golpean, las mujeres bien saicas con ustedes, no los dejan ser, los tienen asustados. Pero te amo, mi amor. Que alguien me deje ser, que sea feliz, una relación sana y que nada más me respete. Señores, bien servido. Y esto es lo que dice aquí. Entonces, a estas mujeres las lleva a verse 10 años más jóvenes el divorcio. ¿Por qué? Porque están más tranquilas, duermen bien, más felices, tienen espacio personal. Dice, hay desapego material, ¿no? Que el apego material es, ay, es que él gana más, que yo gana menos, que no sé qué, que no sé cuánto. Vives en paz, que eso no tiene precio. Ustedes olvídense de cremas, mujeres, olvídense de mascarillas que traen ahí. Bien sanas. Bien comidas, bien dormidas, bien felices, miren. Hasta brillosas las mendigas. Hasta brillosas se van a ver. Muy bien. Te curas emocionalmente. Qué mejor que un alma sana. Qué va. Dicen que lo de adentro sale, ¿no? Se nota afuera. Entre otras cosas, te fortalece físicamente. ¿Cuántas mujeres de verdad se han divorciado y han terminado diciendo, ahora sí voy al gimnasio? Me estoy mejor, me siento bien. Y muchos deberían de agradecerle a Alex, porque gracias a que ese Brody tal vez se portó mal contigo, eres quien eres, ¿no? Y tu decisión muy inteligente de alejarte de él. Dice, recuperas el control de tu vida. El otro yo les decía de mi primo, que vi allá en Monterrey el día de la final de Tigres León. Tenía, no sé, 5 años sin verlo. Y lo recuperamos. La familia lo recuperó cuando el Brody se separó de la mujer, se veía tan contento y le echaba yo carro, ¿no? De, oye, Brody, te recuperamos. He's back. Regresó a la familia. O sea, estaba ahí, pero no estaba ahí. Pero eso es momentáneo, ¿no, maestro? ¿De qué? O sea, mientras él está ahí, pues está bien, pero ya en sus momentos de soledad, así como usted, que son hombres. Mira, solo... yo no sé, pero si eso era un momento, por lo menos tiene un momento antes ni eso. Con esto te digo todo, Brody. Ah, bueno. Vuelves a casa. Vuelves a ver tu tropa, o sea, tus compas, tu familia, ve lo que acabo de decir, aprendes y disfrutas, creces como persona. Entonces, son las cosas por cuales las mujeres se ven 10 años más jóvenes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, Brody? Que ellas tenían una relación tóxica. Para verse 10 años más jóvenes, deshacerse de todo eso, se ven bien. Y yo... es lo que les digo a ustedes aquí todos los días. Tienen esa mujer, miren, se van a ver más jóvenes, se van a ver mejor. ¿Por qué? Porque están terminando con una relación tóxica. Este segmento es dedicado a decirles, dejen relación, bueno, arreglen sus relaciones tóxicas y si no, déjenlas. Yo no sé por qué tanto en contra de este segmento si simplemente es eso. En resumen, dejen su relación tóxica. ¡Bravo! Yo no sé para qué tanto plate. Hay que estar muy tonto para no entender este show, este segmento, ¿no? Le vamos con María. Adelante, María. Buenas tardes. Buenas tardes, Doggy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pero siempre he tenido una curiosidad contigo. Tú eres como la carne de puerco. O sea, rica, pero dañina. Eres como los chips. Wow. Comes uno y te quieres comer los demás y más y más y más. Yo en lo particular no me gusta, no me gusta lo que dices, pero me gusta escucharte con todas las cositas que sales. Pero siempre he tenido una curiosidad, siempre, de hecho siempre hubiese querido hablar anteriormente y preguntarte directamente, pero cuando una persona te tapa las preguntas, las palabras y te contesta correctamente como tiene que ser y tú le haces un comentario y te lo tapa y te conversa y te dice, ¿por qué siempre le cuelgas? Bravo. Siempre, siempre, en todas las ocasiones. Eso en es verdad. Todas. Eso es, no yo es lo he visto. O sea, quiero cállate, saber no la tapes tú. Porque si tú tan inteligente te sientes y siempre tapas a las demás personas que realmente no saben ni cómo expresarse contigo, pero hay personas que realmente están capacitadas para decirte lo que es realmente, y tú simplemente cuelgas porque ya no sabes ni qué decir. ¿So me puedes explicar eso, por favor? Bueno, terminando con lo último que acabas de decir, siempre tengo algo que decir a esto, me dedico, jamás tendría algo que decir. Número uno. Número dos, entonces, quiero que tú me recuerdes una de esas llamadas y qué decían. Adelante. Realmente no recuerdo. Sabía, sí, siempre lo mismo. No. Eso es a lo que yo voy. Número tres. A ver, ya te escuché, permíteme, ya te escuché. Número tres. Señores, ella lo acaba de decir. Hay gente que ni siquiera sabe hablar. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo con gente que... A mí mis alumnos me dicen, maestro, esas llamadas, ¿para qué las agarras si no traen nada? Entonces, hay gente que no hay que dejar... No hay que, a ver, ¿qué? Hay gente que no hay que dejar hablar mucho. ¿Tienes un título? Claro, y aunque te duela. ¿Tienes un título? Aunque te duela. Dios mío, ¿de qué? ¿De qué tienes el título? Tengo un título de psicología en el Tecnológico de Monterrey, el cual te puedo enseñar. Puedo ir a tu casa a enseñártelo. Y también... A ver, por favor. Tengo un título en medios de comunicación. Ella solo quiere que vaya a su casa. Pero, a ver, ¿me vas a creer si te lo digo o no? No, realmente no. Ah, entonces, ¿para qué me preguntas? Ya ves que estás enferma. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Jaque mate, maestro! O sea, te digo sensación que cuando alguien te tapa las cosas, en serio, sales con cara. Tú ríes de que ya no puedes. Te lo vuelvo a repetir, tú eres como los chips, o sea, hacen daño, pero uno se adicta. O sea, yo me gusta escuchar, digo, este hombre, ¿de dónde saca tantas idioteces? O sea, ahora idioteces, pues te está dejando sin nada que decir. No, somos más idiotas nosotros por escucharte. No, tú, en serio, no generalices, tú eres. Es la vida. Tú eres, no generalices. No, todos, en serio, todos, porque nos enojamos, hacemos y deshacemos, y sin embargo... Ah, entonces te estás enojando, No. Acabas de decirlo. No, en este momento no. Ah, bueno. Nos hacen molestar, pero te lo vuelvo a repetir, es como una adicción contigo. Qué manera de contradecirse en dos segundos. No, y desafortunadamente así estamos hechos, o sea, nos gusta la mala vida, aunque te duela y aunque digas que los hombres, que las mujeres, que bla, bla, bla. ¿A ti te gusta la mala vida? Y a las mujeres nos gusta. Bueno, en lo mismo. Estamos exactamente en lo mismo, Doggy. O sea, a los dos nos gusta la mala vida. A mí no. ¿Dónde se refleja que me gusta? Yo sé que a ti también. ¿Dónde se refleja? En todos los aspectos, Doggy. Aunque tú digas... Pero es que no me dices nada. Te pregunto y dices, pero no me das algo en concreto. A ver, ¿en qué? En cómo te comportas, como te lo dijo al señor anteriormente, una persona antes que yo. O sea, son tus adjetivos lo que dices de las mujeres. A ver, de las pero personas. Eso quiere de decir... Ya no creo que... A ver, ¿eso quiere decir que me gusta la mala vida? ¿En serio? ¿Esa es tu explicación para decir que me gusta la mala vida? Por supuesto que te encanta hoy la no mala vida. Más. ¿Qué persona le va a gustar? Ya pues, bueno. Ay, amiguito. ¿Qué te dice la gente cuando te habla? O sea, porque te han agredido verbalmente, Doggy. Te lo han agredido. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ver, vamos aquí con la... Con Tino, se llama Tino. Bueno, ¿quién será el esposo de esta mujer? Ya pues, bueno. A ver, Tino, buenas tardes. Buenas tardes, Doggy. Adelante, Brody. No, pues yo tengo una pregunta para el Jetas de Teletubby. Te hablan tú, Jetas de Teletubby. Ahorita estoy un poco ocupado, no sé si pueda contestar. Tinky Winky. Dale, Brody. No, bueno, es una pregunta porque todos hablan y dicen que van a poner una estatua del Dog y que van a quitar la de Estatua de la Libertad. Y te molesta, ¿no? Te molesta eso. Sí. Solo un mandilón le molesta. Ok. ¿Qué estatua van a poner? ¿La de donde estás gordito, chaparrito y pelón? ¿O donde ya adelgazaste y creciste? ¿Cuál te gusta más? Ninguna. Ok, pues pregúntale a ellos, escribe ahí en mis redes sociales. Arréglate con ellos, ellos son los que la quieren poner. Vamos con Pedro. Pedro, buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Doggy? Bien, Brody, aquí ya sabes, hay gente que no entiende algo tan simple. Adelante, Brody. Mira, me encanta tu show. No, la verdad me gusta esas emociones que sacas dentro del punto social, ¿no? Del que tú hablas. Dentro de ellos todo el mundo sabe que tienes razón. Exacto. Tiene la razón por el simple hecho de que tú hablas de que la juventud no desperdicie su oportunidad a un futuro, ¿no? Sirviendo ya sea de padre de hogar, y de esta manera echar a perder muchas de sus, ¿qué te digo? De las oportunidades que el futuro le puede deparar. Hay muchas personas que piensan que porque esa oportunidad está ahí, se olvidan de que viene un futuro, que no se acaba la vida ahí, sino que viene otra cosa y nos encajamos en un hueco donde ya una vez adentro de ahí nos encaraman y ya no puede salir. Y en otra parte, te lo digo porque me tocó vivirlo a mí. Yo, no, muy joven salí de casa, estuve con una mujer que era madre soltera, no escuché a las personas que me dijeron, eso es, no es bueno para mí porque tengo mucho más que ofrecer. Yo, no, me tronqué mi propio futuro, se puede decir, en ese aspecto. Por lo tanto, ese tipo de personaje que tienes me encanta porque remueve un punto donde la sociedad sabe que tiene la razón, pero se niega a aceptarlo. Yo pienso que es muy simple, como la muchacha que llamó ahorita hace rato, yo creo que ese es el reflejo de la mayoría, ¿no? De que, mira, si de verdad lo que dijera fuera una estupidez, Brody, nadie me escuchara, pero como es verdad, como es cierto, son datos pues duros, ¿no? Concretos, y es algo que está sucediendo, pues entonces, ¿Cómo contradices algo que está ahí? Ya después sale otro diciendo que sí está bien todo, pero que los adjetivos. Y ahí salen, le buscan por todos lados, mi Pedro. Pero bueno, te agradezco la llamada. Vamos con... bueno, ya, ¿no? ¿Ya nos vamos? No, maestro, termine de darnos los últimos tres puntos que nos iba a dar. No, ya se acabaron. Ah, ¿qué? Ya se acabaron. Pero bien, ese era mi punto con lo de las mujeres que se divorcian. Miren, yo no las culpo. Lo único que yo les digo es de que esas mujeres que se divorciaron de alguien que era tóxico y se ven 10 años más jóvenes, qué bien, ellas hicieron lo correcto. La sociedad, no. La sociedad quiere que estés metido en una relación, así tu relación sea una olla de popó, te quieren ver ahí. Ahí es donde te quieren ver, la sociedad. Pero al mismo tiempo, la sociedad te dice, no lo aguantes, no estés ahí, no hagas eso. La misma sociedad. Entonces, nunca le vas a dar gusto a la sociedad. Y les voy a decir algo, no se claven, ustedes que tienen redes sociales especialmente, de un comentario. Porque, especialmente los medios, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si hicieran lo que quiere cada persona? O quedar bien con todas las personas, se volverían locos. No existiera nada. El garbanzo no existiría. Yo he visto comentarios, ¿para qué tiene ese güey ahí? Estoy de acuerdo, pero yo no lo contraté. ¿Qué pasó, maestro? Entonces, estoy de acuerdo. Hay otros que dicen, el garbanzo es el show. Imagínate estos brodis. Cada quien, fíjense, qué fan. O sea, cada quien tiene sus ídolos, pero ya, porque el garbanzo sea tu ídolo, hay que estar... ¿No? Hay gente que es fan del Diablito. No, esa sí es una más. Y dicen, ¿por qué no dejan al Diablito y que él sea el que hable más? Entonces, toda la gente tira cosas. Igual con tu relación. Oye, ¿por qué no esto? Porque yo vengo y les doy un panorama de lo que puedan ustedes aceptar y no en su relación. Ya después ustedes deciden. Ustedes, yo no les pongo un arma, yo no les estoy exigiendo nada. Aquí están los datos. ¿O a poco no está loco una mujer que te pasa checando? Obvio. ¿Que necesita ayuda? ¿Sí o no? Yo no sé, pero está loca. ¿A poco no alguien, una mujer que se mete cocaína es una drogadicta? No, no. Ok, pues si quieren ustedes que no, pues no. Para mí sí. Todo es relativo. No todo es relativo. No todo es relativo, ¿verdad? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos con el chocolatazo y viene la segunda parte, porque tuvimos una entrevista con unos... Vinieron tres señores, dos de El Salvador, uno de Guatemala. Estos señores estuvieron hundidos en el alcohol. Hoy vinieron aquí, dieron su testimonio y ustedes escucharon la primera parte. La segunda parte, Brody, está... muy interesante, regresando después del chocolatazo. ¿Quieren hacer un chocolatazo? Llámenos también para que lo hagan. Tu comentario, Garbanzo, con esto cerramos. Escuchen. Felicidades a la persona que se ganó el viaje a Chicago. Ah, es verdad. Sí. Se ganó un viaje a Chicago con todo pagado, final de Copa de Oro. Hoy llega la selección de México a Los Ángeles. ¿Lo invitaron a ir allá? ¿Va a ir o no? Sí. Bueno. El Erasmo se va a zurrar si le digo quién me invitó a cenar. Dígale. Él y parte del cuerpo técnico. Tiene pelo chinito. Muy importante usted. Ah, no me diga que Hugo Sánchez. Eres un imbécil. No. Esto. Ah. Es portero. Ahí nos vemos, señores. Regresamos. Ay. Gracias por su clase. Es usted muy grande. No paro de aprender. Maestro Doggy, gracias por enseñarme sobre malas mujeres. Ante usted me hincaré. Maestro Doggy. Doctora Elvia Contreras, a la sala del show de Erasmo y la Chocolata. Doctora Elvia Contreras, por favor, a la sala del show de Erasmo y la Chocolata. Aquí está la doctora Elvia Contreras con salud, sexo y amor. Bueno, ya lo decía el dios Zeus, Hércules, esos griegos están tremendos. Por eso la doctora. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida al show de la Chocolata, su programa. Nos quedamos callados todos ustedes. Bueno, mira, vamos a hablar de algo muy importante que está pasando aquí. Por fin, yo estaba esperando a ver si iban a decir cómo es que era la cosa de verdad. Por fin lo dijeron. Ya lo dijeron. Estamos hablando del tifo. ¿Tif? El tifo, porque estaban diciendo que las pulgas de los perros y la cosa, ¿no? Tics. Verdaderamente, el tifo es una de las plagas más tremendas que ha habido en el mundo. Desde que el mundo es mundo. Desde la época de antes de Jesucristo. Y muchísimas millones de personas se murieron con ese problema. A ver, ¿cómo tifo? Que desde que antes que el mundo fuera mundo. Bueno, de la historia escrita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tifo es transmitido por un piojo, digamos. ¿Un piojo? Sí, pero es del hombre. Generalmente es el hombre el que obvio, carga. Obvio, el hombre está relacionado con los piojos. Ah, sí, las bueno, limpias, sí. Las limpias. Rickettsia rickettsii. Es el organismo que lo produce. Y existen distintos tipos de rickettsia. Existe también la rickettsia rickettsii, que es la que produce la fiebre de las montañas rocosas. Es como nombre italiano, ¿no? Ajá. Bueno, y hay otra rickettsia, que es la rickettsia suzukamiusi, produce un problema ya, pero en el Japón y en Nueva Zelanda, eso no nos ocupa. Pero en realidad es un microorganismo que está presente en los piojos corporales. Los piojos. Son piojos. La gente que anda con piojos. Okay, exacto. No. Y entonces... anda con piojos. Exacto. Entonces cuando el piojo viene a pica, defeca al mismo tiempo. Y en ese excremento del piojito, ahí viene la rickettsia. La rickettsia. Ajá. Entonces esa rickettsia es la que produce el tifo. El tifo es una enfermedad seria. No es ninguna tontería. Le puede producir, por supuesto, fiebre y puede dar problemas hemorrágicos. Entonces, y puede afectar. Muchísima gente se murió con eso. O sea, ¿desde cuándo viene sucediendo esto? Usted ya lo dijo desde siempre. Tiempo, desde, y apenas hasta el 2018 descubren esto. No, bueno, eso lo habían descubierto, pero ahorita estaban hablando que si la pulga de los perros. No, estamos hablando de que generalmente, eso ocurre muchas veces, plagas así ocurren en las guerras. Han ocurrido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso desde hace muchísimo tiempo ha ocurrido. ¿Sabe quién agarró eso, doctora? Dime. ¡Nadie! ¡Oh! Ok. ¡Chamoy! Okay. Pero hay que tener cuidado con la bendita rickettsia. Probaseki, que se llama. La rickettsia probaseki es la que produce el tifo ese que te estoy diciendo. La Choco tiene mucha rickettsia y no la comparte con nosotros. Ok. Sí, te lo dan. Ven acá. A ver, pásame el peine. Puede dar problemas hemorrágicos. La persona tiene fiebre. Esos golpes sí dan hemorragia, ¿cómo no? Tiene dolor de cabeza, es uno de los síntomas. Como que no quiere dejar el tema, sí, Ale. Okay. Doggy, cállate. Ay. Ver, vamos con Berenice. Bueno, el que le interese que me pregunte, pues. Ahí vámonos. Berenice, ¿quieres saber algo de lo del. De la rickettsia? La rickettsia. Adelante. No, gracias. Berenice. No, gracias. Como si le estuvieran vendiendo abón. Los piojos. Bueno, pero cuando te estoy oyendo que no, que está pasando esa cosa, el tifo. El tifo es producido por eso. Doctora, Dios te diga, nomás no digan que no les dije. Exactamente. Adelante. Adelante, Berenice. Berenice, cuéntame, ¿qué te pasa? Sí, estoy hablando porque ya tengo como 4 años queriendo salir embarazada. Ajá. Es una falta de confianza. No puedo salir embarazada y he ido con un doctor y me dice que porque estoy sobrepeso. Bueno, ¿qué edad tienes tú? 24. Estás joven. Bueno, mira, el sobrepeso sí altera las hormonas. ¿En serio? Eso es serio, sí. Una de las cosas que uno le aconseja a la persona que quiere salir embarazada es que se adelgace y que haga ejercicio, porque la grasa que se acumula va a tener una gran cantidad de estrógenos. Ah, ¿okay? Que es la, que es la hormona femenina importantísima, pero eso hace un desequilibrio en el equilibrio hormonal, se altera porque la grasa va reteniendo la hormona, los estrógenos. Entonces, al haber un desequilibrio, pues no, generalmente no ovulan. ¿Tú tienes problemas con la ovulación? ¿Tú tienes tu menstruación todos los meses? No lo tengo, puedo durar casi un año sin una. Ahorita me pusieron en pastillas para no salir embarazada y sí me está ayudando, eso quería saber qué por tanto. Eso, tienes que verdaderamente hacer un esfuerzo. ¿Quieres salir embarazada? Tienes que adelgazar. Tienes que bajar la cantidad de grasa. O sea, que está ahí en la decisión de quiere más a su niño que los tamales, así que... Oiga, doctora, sí, pero digo, no el caso de Berenice, pero conociendo a muchas mujeres es peligroso. ¿Por qué? Imagínese a Berenice, quiere salir embarazada de su esposo, vamos a ponerle nombre José. Okay. José quiere un hijo y usted le dice, Berenice, hay que bajar de peso. Berenice empieza a ir al gimnasio y se pone bien buenota. Y es la hora y dice, José, ahora sí, dice, contigo no, güey, ni madre, con el otro. Cambia de opinión. Peligro hay por todos lados. ¡Chamboy! ¡Ay, mamá, los de la luz! Doggy, okay. Estás enfermo tú, Berenice no haría eso, ama a su esposo. Oye, Berenice, pues entonces ese es el primer paso, inténtalo. Ajá. Y hay que corregir el trastorno hormonal que tienes, ¿ok? Ok, muchas gracias. Cuídate mucho, sí. Buenas noches. Hasta luego. Doctora, ¿no quiere dar su número? El teléfono de la clínica para las personas que necesiten atención médica es 323-722-4444. Estamos en el 5373 de la Whittier Boulevard. 323-722-4444. Es el teléfono de su amiga, su médico de confianza, la doctora Elvia Contreras. Diga, chamoy. Sí, doctora. Chamoy. Yeah. Y luego ahora diga, ay, mamalos de la luz. ¿Dónde lo va a poner? Ay, mamalos de la luz. Qué bonita doctora tenemos. Tenemos un lujo nosotros, si es la doctora. ¿Qué doctora? Gracias. Vamos con Margarita. Margarita, ¿cuál es la pregunta para la doctora Elvia Contreras? Margarita, ¿cómo estás? Sí, dime. Quería saber, ajá, si es verdad que si la mujer no tiene relaciones sexuales por mucho tiempo, que puede desarrollar la osteoporosis en los huesos. No, mira, la osteoporosis, bueno, el sexo es ejercicio y eso ayudaría un poquito, pero verdaderamente la osteoporosis no tiene que ver con eso. La osteoporosis verdaderamente ocurre cuando la persona no forma bien sus huesos y eso generalmente pasa en la menopausia. Oiga, doctora, deberíamos hablar de esto aquí en la radio, de los mitos que existen. Exacto, porque, sí. O sea, Margarita, ¿tienes o le dijeron eso? Oye, si no tienes sexo, por eso... Tienes eso, ¿no? Ajá, te lo estarán diciendo para que haga ejercicio, quizás. A ver, doctora, pero es verdad que el sexo te da energía, bueno, te más activa. Te puede dar energía y todo, pero verdaderamente la estructura ósea depende mucho, primero, de la cantidad de calcio que la persona... O sea, no tiene nada que ver. Exactamente. El ejercicio ayuda porque ayuda a que las trabéculas que están dentro del hueso se formen mejor, pero... Lo que quisieron decir es de que con el sexo, doña Margarita, si no se le quita, se le olvida. ¡Ah, bueno! Margarita, ¿cuánto tiempo tienes tú sin tener relaciones? 27 años. Ah, 27 años, son muchos tiempos. ¿Y qué edad tienes ahora? Tengo 59. O sea, cuando tenías 30 y algo de años, bien joven, dejaste de tener sexo. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te hizo el hombre? ¿Que tuviste novio? ¿Te casaste? ¿Qué pasó? No, me engañó. Y lo botaste. ¿Y tú, ya no quisiste tener a nadie más? No, porque pues el padre de mis hijos me decepcionó, pues dije otro, pues igual. Bueno, pero mira, todavía a los 50 años tú puedes conseguir un amorcito por ahí. si no te arregla los huesos, por lo menos te arregla la vida, lo que te divierta. Acomoda, doña Margarita. El problema es que estás entrando en la menopausia, o si ya la tienes, cuando si dejas de tener la menstruación por un año, ya estás en la menopausia. La persona que está en la menopausia va a tener problemas de, o puede tener problemas de osteoporosis si no se ¿también, cuida. También, doctora. Sí, pues, ay, claro, qué tiene feo. Que tener, cuando la persona entra en menopausia, tiene que tener cierto cuidado nutricional, ay, y un soporte horror, para que las cosas horror. No pasen, pero no es tan grave, ¿ok? Ay, no. Puedes buscar ayuda médica para que te orienten. Qué feo. ¿Ok? Muy bien. Cuídate muchas mucho. Gracias. A la orden. A ti por llamarnos, cuídate mucho. Buenas noches. Bueno, el teléfono de la clínica para las personas que necesiten atención médica, anótelo y no lo pierda porque le puede hacer falta. El teléfono es 323-722-4444. 323-722-4444. 323-722-4444. Estamos en el 5373 de la Whittier Boulevard. Es el teléfono de su amiga, su médico de confianza, la doctora Elvia Contreras. No. Chamoy. ¿Qué es chamoy de todas maneras? ¿Qué es eso? Oh, no, doctora, usted tranquila. Es un tipo de salsa con dulce que le echan a las guzgueras. Ah. Oh, sí, chamoy, doctora. Pepinito con chamoy. Chamoy. Ay, mamalos de la luz. ¿Y eso de mamalos de la luz de dónde viene? De la pobreza, Choco, la pobreza. ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Choco? En México, cuando no teníamos para pagar la luz, iban los de a cobrar la luz. Ajá. Los señores, y decías tú, ¡ay, mamalos de la luz! Si te gusta el desmadre, todas las tardes yo a ti te recomiendo Erasmo y la Chocolata. Es el show más chido con el maestro Doggy. Son los que me entretienen del trabajo a mi casa.